blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. You're probably thinking, this was a superhero movie, but that guy in the suit just turned that other guy into a fucking kebab. Surprise. This is a different kind of superhero story. X gon' give it to ya. What? Fuck wait for you to get it on your own. X gon' deliver to ya. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop pop out from stainless steel. Go hard getting busy with it. But I got such a good heart that I make the motherfucker wonder if you get it. Damn right, can I do it again? Cause I am light, so I got to win. Break bread with the... Y bueno, ya estamos como todos los miércoles. Esto es Destripando. Este es el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. El único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este maldito planeta, así de rápido. Y bueno, si me escuchan hablando así muy de rapidito, se les voy a dejar que se lo comente el mismísimo Dan Campos. ¿Qué vamos a hacer, Dan Campos? Bueno, en este momento estamos a punto de empezar con una función de Deadpool. Ahí se escucha la musiquita de fondo y parte de cómo inicia la película, dirigida por un Dodgeback. Con el... ¡Ah, no mames! Están bien chidos estos créditos que estamos viendo. Pero bueno, la cuestión que tiene es un comentario track en exclusiva para los que nos están escuchando y apoyando nuestra campaña en Patreon. Gracias a ustedes, carnalitos. Va este track en exclusiva. Y al resto de la banda, pues ahorita continuamos con la programación normal. ¿Ya ven? Y bueno, ya estamos de regreso. Bueno, en este momento se agregan a nosotros aquí. Tengo a mi siniestra al buen Wookie. Y aquí frente a mí, que obviamente no podía faltar en esos momentos, mi carnalito, el buen Zico. ¿Qué tal? Lo que están oyendo es una alucinación que solo van a oír unos minutos. Algo así. You know nothing, Jon Snow. Pero bueno. Nothing. Rápidamente, entonces, el chiste de todo esto es que Deadpool, creo que es una película, digo, salvo aquí nuestro Marvelita residente, que realmente es el que más conocimiento tiene. Es una película, es una película que realmente cumple con lo que tenía que cumplir. Da, así rápidamente, carnal, ¿cuál es tu opinión con respecto a Deadpool? ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué crees que es? Si le sobró algo, le faltó algo. Digo, como fan de Marvel, ¿no? Porque yo como deseita te puedo decir que me morí de la risa hasta aburrirme. Pero ¿qué le faltó? ¿Qué le sobró? ¿Qué hicieron bien en modificarlo? Yo creo que Deadpool cumple exclusivamente con ser una película fresca, punto. O sea, es una película fresca, original, tiene que ser sátiro, tiene que burlarse de todo lo que se le pone enfrente, tiene que burlarse hasta de sí mismo, cosa que hace Ryan Reynolds, se burla de sí mismo, se burla de Green Lantern, se burla del Helicarrier, se burla de Batman, se burla de Spider-Man, se burla del que se le ponga enfrente, punto. Hasta de Marvel Studios, güey. De todos juntos, todos coludos, todos rabones, así es Deadpool. Yo creo que es el punto que querían ver, el que querían ver al asesino despiadado, lo ven, tiene sus escenas de acción muy bien logradas aparte. O sea que bien, yo creo que cumple con la dosis que es necesaria para satisfacer a los que no conocen a Deadpool y para satisfacer a aquellos que son fans de Deadpool. Ahora, por ejemplo, desde el punto de vista de fan de Marvel, todo el ranteo que tenían con respecto a, es que por qué le hicieron Rated R, por qué no le hicieron PG-13, o por qué no le hicieron así como que más amigable, más accesible para el público joven, ¿no? Que eso fue bueno, porque así nos evitamos muchos spoilers. Los idiotas no tenían acceso a la película. Nadie ha dado spoiler. Bueno, realmente, ¿qué puedes spoilerear de la película? ¿Qué? Le da cáncer. ¡Ah! Lo desfigura, güey. ¿Qué más? Está bien sabrosa la morena. Como te gusta, sí. Aquí a mi carnalito. Cómetela completa todo el año. Sí, cómo no. Pero entonces, el unicornio. Sí, es el Día Internacional de la Mujer, cuidado. Fíjate que, curiosamente, como dice Dan, no sé si lo mencionó ya, en el aspecto de batir el récord de 50 Shades of Grey. Curiosamente, aquí hace lo mismo, pero en como en 10 minutos intensos. No, menos, güey. ¿En 3 minutitos? Lo dice él, ¿no? ¿Cuánto compro con eso, que con ese anillo? 3 minutos. ¡Ay, cuánto puedes seguirte todo el año! Exactamente. Entonces, todos esos chascarrillos yo creo que están muy bien hechos. Tiene para complacer, te digo, al público, chistes sexuales, políticos. Te digo, se burla de todo. Debe de ser así. Algo que hay que poner atención es lo que va a pasar con James Gunn. Que dice James Gunn que puede pasar con Hollywood, que lo malentienda. Yo creo que Deadpool, y es como comentábamos, no queremos películas de superhéroes porque las hagan. Queremos películas de superhéroes que embonen con un género, con una propuesta, más que otra cosa. Y por eso Deadpool cumple. Deadpool está llenando un hueco que no se había tocado. Es un rated R. Sí, no estoy diciendo el de la morena, mi querido. Bueno, y a él le rellenan un hueco también. No, y también... ¡Feliz Día Internacional de las Mujeres! Sí. No, y aparte toca puntos importantes, todos los puntos G de la morena, así rápido. Sí. Bueno, rápidamente lo que quiero mencionar también es... Gracias, Rick. Recordemos que desde el año pasado, incluso antes, se ha mencionado que hay un cansancio con respecto al género de superhéroes. Y ya con comparativos directos, esta película generó una gran aceptación por público que no le interesa eso. Yo fui a verla con una amiga que es más, que no sabía nada del personaje. Y le dije, mira, hay mutantes, es del mismo universo de los X-Men, es lo único que necesitas saber. Uh-huh. Ella no entendió tal vez muchos de los chistes que eran más locales, que sí hay bastantes, pero la disfrutó como mucho. De hecho, en la misma presentación de la película lo dicen, ¿no? Ay, esta es la película que me dijo mi novio que iba a ser de superhéroes, no de un maldito asesino, o sea, así de entrado, no sabes quién es Deadpool, vienes a ver superhéroes. Y porque está destripando gente, ¿no? Exactamente. Nos está haciendo promoción, está destripando. Así de bien nos llevamos con Ryan Reynolds. Vamos a llevarlo como el nuevo logo, ¿no? ¿Cómo la ves? Ya me agrada, sí. Oh, nuevo logo, Deadpool, programa. Así nos llevamos nosotros de acuerdos con Ryan Reynolds, güey. Nos le dijimos, güey, Green Lantern, mundo tuyo. Hace mofa hasta de a quién le tuvo que sobar las bolas para hacer la película. ¿Con qué rima? Con polverín, tal cual. No, y también ahorita... ¿Echar un polverín? Sí, echó un polverín, sí. Y es el gran mérito de Ryan Reynolds, también de Chris Gere, que es productor de las películas de X-Men, no hay que olvidarlo. Okay, y sí. También la película es rated R por... ¿cómo te decía que era el nombre? Ryan Reynolds, es su nombre completo. ¿Es Ryan Ronald Reynolds? Exacto. Entonces, totalmente R. Rated R. Sí, totalmente R. Es una película R, y hazle como quieras. Triple R. Sí, triple R, sí, podría ser triple X, pero no. En momentos también, sí, cómo no. Sí. Si se fijan bien durante como 20 segundos, es triple X la movie. Sí, durante... No. ¿Como menos? No, es que se tiene que ver explícitamente lo que viene siendo la... Sí. Y no sé explícitamente. La entrada y salida. Exacto. No, pero se veían todos los letreros, güey. Bueno, y ahora que lo pienso técnicamente, cuando se revisa la pierna después de que le perforan con un balazo, efectivamente sí hay penetración explícita. Sí, tal cual. Sí. Se mete sangre. Ya hay sangre, exactamente. Sí, es triple X. Es correcto. Y se preguntaban, ¿por qué es rated R? Ya entendieron. Ajá. Curiosamente aquí en México fue... B-15. Pues las niñas a los 14 ya tienen hijos, güey. O sea, ya que les espanta. No saben limpiar las nalgas, diría mi papá. Y mira, no, más bien no saben usar protección, porque ni modo que en Estados Unidos son santas, papá. Sí, a los 15. ¿Cómo no, güey? Sí, andan protegidas, traen su estampita de la Virgen arriba de la cama, güey. Las protege, güey, va protegida, así. La bendición de la mamá. Ay, cuídate, mijita, ya traigo la... Pero bueno, en fin. El punto de todo eso es que, para ti como Marvelita, thumbs up. Thumbs up. Es una película extremadamente... ¿Era lo que esperabas? Divertida, sí. Ajá. Sí. No hubo publicidad engañosa. Y, aparte de todo, creo que es la vez que he visto la campaña más efectiva de publicidad haciendo efecto en la taquilla. ¿Quién conocía a Deadpool, honestamente, del público en general? ¿Tres niños? Muy clavados. Muy poco, la verdad. Bueno, no estamos hablando realmente de un personaje icónico de los X-Men, o sea, del mundo. O sea, aunque le duela a Liefeld, que te acuerdas que mucho de lo que empezó a rantear es que Lo que le clasificaron D, ¿no? Al parecer alguna vez a su personaje y se encanijó y todo el relajo. Ahí hubo también un ranteo ahí, porque sabemos que Slipper es muy malo manejando algo, son los medios. Sí, son sus relaciones sociales, no públicas, sociales, güey. No, y sus redes sociales también es un imbécil, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que dice se malentiende. Inclusive parecía que le quitaba el crédito a Nicieza, ¿no? Sí, pero no, él mismo... eso fue un periodista en una entrevista que andaba de amarrar navajas. Exactamente. ¿Tú fuiste? No, estoy saludando a la banda. Ah, okay. Entonces, quieras que no, definitivamente, el mismo Nicieza sale a decir no. O sea, creo que están equivocados, yo estoy convencido. De hecho, los créditos que lo pusieron a esto son por culpa porque el Liefeld estuvo insistiendo. Uh-huh. Pero el Liefeld sí enloqueció algo, porque recuerdo que Dan Slott estuvo diciéndole... Nadie dijo que lo habías dicho, ya también tú cálmate. Ajá, y se empezaron a pelear entre ellos. Es que Liefeld se pelea con quien se le ponga enfrente, güey. Tiene problemas, o sea, digo, eso no lo exime. Sí, no. O sea, curiosamente, Liefeld lo que hace es fusilarse tal cual a Deathstroke, ¿no? Hay que ser inteligentes. Es un tributo, según su opinión, y de hecho sí lo reconoce que es más un tributo en cierto sentido, pero efectivamente es una obra derivativa. Y también Deadpool, recordemos que es el trabajo de varios escritores. Sí. Hey, entre ellos Nicieza, obviamente. Nicieza, Kelly, incluso Dugan, ¿no? Últimamente, ¿no? Que ha hecho muchos fusiles de novelas y de todo, ¿no? Pues fíjate que... Joe Kelly hizo tan bien Deadpool, e hizo tan mal Justice League, que así como dices, güey, Spider-Man lo hizo muy bien Kelly. Sí, es Deadpool que Joe Kelly no es para equipos. Hit and miss. Más bien no es para equipos. Es individual. Uh-huh. Él, el equipo, escribe muy bien individual. Uh-huh. En general, pero como dices, o sea, es un... Deadpool se ha ido refinando. Uh-huh. Es, yo creo que el personaje que sustituye en popularidad a lo que era She-Hulk, de cierta manera... que era la que rompía el cuarto muro. Que es importante aclarar eso, porque hay muchos que dicen que es el primer personaje en romper la cuarta pared, y no es cierto. Bien imbécil. De hecho, el primero creo que fue Howard the Duck. ¿Cuál? Howard the Duck. Antes que She-Hulk. ¿Quién sabe? Porque por ahí andan, son ochenteros los dos. Cuando está... No, ya habían cancelado Howard the Duck cuando salió She-Hulk. ¿O sea, estás hablando de cuando lo hace Gerber, desde los 70s? Ajá. Porque, ojo, cuando She-Hulk rompe la cuarta pared, es con Byrne en los 80s, mediados de los 80s. Entonces, y Byrne mismo lo dice, esto no es un recurso nuevo, ya se había hecho previamente. Entonces, así para decir, ay, es que Deadpool sí era un personaje igual de ridículo como es Howard the Duck, a diferencia que se sí ha pegado. Pero realmente no es la primera el personaje vez, menos ridículo que ha hecho eso y genérico no. Es por el lado... de Marvel, es She-Hulk, que es el más coherente, sí. No está loca. O sea, es el personaje que quizá menos embona con ese aspecto. Porque, por ejemplo, en DC lo han hecho últimamente con Harley Quinn, ¿no? Sí, Harley Quinn está muy bien porque aparte... Está loca, está esquizofrénica, está todo, está muy bien, ¿no? Que sea así. Y es como dice Jimmy Palmiotti, para todos aquellos que crean que Harley Quinn es una persona normal, que no tiene problemas... Recordemos que platica con un castor de peluche. Ajá, o sea, y ella cree que está vivo. Entonces, para todos aquellos que creían que rayaba en la sanidad mental, no, está realmente loca. A diferencia de She-Hulk. Ajá, She-Hulk, y de hecho She-Hulk, con el primero que tiene referencia antes del público, antes de referirse al público, es con Byrne, es el primero que critica. Ya después así como que, bueno, les voy a contar también a ustedes porque mi escritor es muy inútil y hace todo lo que tiene que hacer. Que dentro de esos atributos, volviendo un poco a lo de Deadpool, hay que considerar algo muy interesante que mencionaban, por ejemplo, en el podcast Empire, que es la onda de que si nos ponemos exquisitos a tratar de enumerar las tierras, supongamos que el universo clásico de los X-Men, de las películas, es la tierra 616, por poner un número. Deadpool está en la 617, porque el Colossus no es exactamente el mismo, hasta cambió el actor, y saben que existen las películas basadas en los personajes de la vida real, de donde hecho, está Deadpool. De hecho, es la referencia, ¿no? Exacto. De que, ay, te voy a llevar a la mansión X para que platiques con el profesor. ¿Cuál? McAvoy, Stuart. Buenísima. Enorme. Mira, ¿cuál es el tu continuidad? Todo lo que hayas visto con Deadpool, yo creo que lo dan en dosis medidas. O sea, ¿qué te ofrece Deadpool? ¿Romper la cuarta pared? Lo hace. ¿Matar gente a lo bestia? Lo hace. ¿Ser mercenario? Lo es. ¿Bocón? Lo es. Irreverente lo es. Creo que lo único que nunca había yo, lo último que hubiera yo esperado, y que no me molestó, que al contrario, yo creo que es un excelente punto en la película, el lado romántico, quote un quote, el lado sentimental. Aparte que Deadpool se la pasa enamorándose de todo el mundo, ¿eh? No, una cosa es andar de jarioso, güey, y otra cosa es realmente así como que, ah, mi Juan and only, ¿no? O sea, es, que aquí es. Ese es el aspecto que probablemente alguien le critica. No sé cuándo está clavado, que la madre, quién sabe qué. Pues curiosamente, en la pared, en el día. Piso y en todo el lado nos dejan clavado al güey, hijo. A mí no me molestó, honestamente. No. Eso, como él dice, esto es una película de amor. Es un chick flick. Y eso es lo que tienes que entender, ¿eh? O sea, curiosamente, yo creo que. No sé si iba a decir si es la primera película de superhéroes que lo intenta. Yo creo que trató de hacerlo Green Lantern. Y mal hecho. Batman. O sea, creo que Green Lantern se quedó en un chick flick wannabe. Sí. Pero este es el primer chick flick. Batman Forever. ¿Alon? Ah, no. Sí, ah, pues casi, casi, güey. No me vas a decir que... Ya es la de Chase Meridian, güey. Ah, bueno, eso. O sea, ya son las de Schumacher, ya no... Sí. ¿Son las que no valen? Lo intentó. O la última también de Batman Nolan. Y, Batman y Robin, güey. Ah, la... Totalía. Una gran muerte. Ganadora de un Oscar. Perdón, ¿eh? Yo le digo a la actriz. Yo a la actriz, chance el... A Marion Cotillard. De rodillas y a Marion Cotillard sí le pido perdón. Ok. Ella lo pida. Que ella lo pida. ¡Hincado! Pero, digo, sí me queda muy claro que probablemente mucha banda... Digo, pues, tienen muñecas inflables, güey. ¿Qué es lo más que conocen del amor? Ellos es la válvula. Y ojo, güey, la tienen que inflar, güey. Así que, ojo, feliz Día Internacional de la Mujer. Que ese va a gag recurrente. Si la inflan, hijo de su madre. No, no, qué pancha de eso. Sí, por eso te digo, o sea. Entonces, yo creo que sí es un elemento que no está de sobra, porque no está sobre. Sin embargo, sí es el punto central de todo ese relato. Tiene chistes, tiene gore, tiene, o sea, todo lo que ha hecho Deadpool probablemente en su cómic se retoma en mayor o menor medida. Quizás unos quisieran haber visto mucho más del mercenario, más asesinatos, pero yo creo que tiene la dosis justa para gustar a todo tipo de fans. O sea, yo creo que hasta las chavas que no les gusta el gore aguantan ese tipo de gore. Porque no está tan in your face, güey. O sea, sí es evidente en no muchas escenas. No está tan in your face, no, quitando cuando acaba la persecución, cuando está empezando, que hasta embarran a un güey deshecho en un anuncio. Sí, me paro de pie y le aplaudo las manos. Ese ya estaba ahí cuando llegué. ¿Que se cayó? Sí, no mames. No, cuando le corta la cabeza a los guardias y la patea. Y o sea, sí tiene escenas fuertes de gore. En el mismo momento cuando se vuela el brazo, güey. O sea, desde ahí. Ajá. Que también hay que recordar otro pequeño detalle. Aquí estoy cambiando la cámara ya. Hubo intervención de estudio, efectivamente. La película costó poco, costó entre 55 y 58 millones, más lo que fue de publicidad, que también hay que recordar. Y fue, eso fue una excelente inversión. Ponle que aunque hayan llegado a los 100 millones, porque sí creo que o sea, no sé qué tanto. Obviamente eso es una campaña inteligente que te hacen publicidad los mismos medios y todo, pero, o sea, lo que es... Hay relaciones públicas más que mercadotecnia, sí. Pero no, sí tiene un merchandising y estúpido mercadotecnia como tal. Obviamente el merchandising ya va a salir, sí, pero diferente. Pero yo creo que es la mejor inversión que he visto, porque realmente está redituado. O sea, es el mejor opening para cualquier personaje en singular, cualquiera. O sea, ciento, ¿qué? Treinta y tantos millones. 38 creo. Es una mentada de madre. Es impresionante el éxito. Nos cayó la boca a todos, que yo creo que por lo menos los más, creo que aquí mencionamos el más optimista, 300, ¿no? Ya los tiene, 300 ahorita, internacional, ahora, o sea, con todos los dos. Con respecto a eso, yo tengo una pregunta. ¿Qué tanto? Me queda muy claro que la gente que fue a ver ya Deadpool, si no la han ido a ver, tienen severos problemas, son muy idiotas. Pero la gente que ya fue a ver Deadpool no es la gente que la tenía que ver y ya. O sea, ¿realmente se espera que continúe cuánto tiempo en salas para que genere más taquilla? Ay, no. ¿Puede generar más audiencia? Sí. ¿Cuánto crees que voy a llegar con lo que estamos viendo? 450, bueno, dos detalles. Exagerado. Vamos a hablar primero de lo que tenemos, la cantidad de funciones que tienes por cines. Tiene dos grandes aciertos. El primero es que la película dura hora y media. Son más funciones al día. Okay, tú ves perfecto, a cines, bueno, por ejemplo, como el que tengo aquí a mi espalda del Cinépolis o Cinemex, estaba mínimo de 14 a 16 funciones al día. Va a bajar, ahorita va a estar entre 8 y 10 funciones. Bueno, así que yo fui anoche, estaba lleno. A las 10 de la noche, salí a las 12 y media, uh-huh, y estaba lleno. Okay. Entonces, con ese referente, y ahorita estaba revisando números, por ejemplo, de películas basadas en cómics rated R. El récord antes lo tenía 300, que en 8 días hizo 106 millones. En 8 días Deadpool hizo 196 millones. Okay. Y comparando X-Men con X-Men, en 8 días Deadpool hizo 196 millones en Estados Unidos, nada más, hay que recordar, contra 138 de Days of Future Past. O sea, dentro de la misma familia ha sido un gran éxito. Yendo a los números que tú mencionabas, yo creo que fácil va a alcanzar a nivel mundial entre los 700 y los 800 millones. Ojalá. No, creo. Ya, a mí se me hace demasiado óptimo tu número. Yo, o sea, no creo que llegue a esos números. Yo le voy al medio millón, al medio billón, 500 millones. Yo creo que esos los hace sin problema. 500. Y no es creo que del boca en boca ha estado su éxito. Es un efecto. Este va a ser un éxito y va a durar mucho en taquilla por el word of mouth. Sí, pero... Pero, ¿cuándo sale la siguiente megaproducción? Yo creo que eso es lo más importante. Marzo, mira, rápidamente, actualmente a nivel mundial tiene 350 millones de dólares. Ok. Pero aquí tiene un factor en contra. Pero estás diciendo que todavía es el doble, ya es muy difícil, ¿eh? En todo su recorrido, en todo su recorrido y en todos los países. Yo creo que, ojo. Estás hablando de un Guardians of the Galaxy nuevamente, ¿serio? No, es muy inferior a Guardians of the Galaxy. No, Guardians quedó como en 760, ¿no? 780. Ahorita me escucha. Sí, le gana Winter Soldier por 20 millones, una cosa así. Pero ojo, yo aquí creo que tiene un punto en contra Deadpool. Exactamente, claro. Que a diferencia de Winter Soldier, a diferencia de Guardians of the Galaxy. Y ahí te va muy sencillo, la gente que va a ver una película R no va tantas veces como va una persona que va a ver una clasificación A por los niños. Star Wars, eso, claro. Sí, no tienes no es lo mismo, no van ellos dos, tres veces a la función. Pero sí estás teniendo más público. Aparte, curiosamente, es una película hiper divertida, no es la gran película, conste. Sí, yo es la gran película porque es muy divertida. Por eso es una gran película. No, pero espérate, para crítica en general o lo que sea, o sea, es una película que saliendo al día siguiente, tú la acabas de ver ahorita, pero te aseguro que te sientes al día de mañana y no vas a querer volverla a ver, te lo aseguro. ¿Por qué? Porque te acuerdas de los chistes, sí estuvo cagado, pero que así como que volvemos a lo quemar otra vez, es difícil. Una película que tiene muchos gags, el problema es que te saben los gags. Los disfrutas menos la siguiente vez. No, no necesariamente, yo vengo de verla por segunda ocasión. Sé que yo soy un público más nicho, pero varios dentro de ese mismo nicho, muy buena opción. No te va a subir tanto como Guardians of the Galaxy, que fueron 773 millones ya en 180 total. Por ahí era. Ok, ¿entre 600 y 700 lo ves más factible? No, yo creo que entre 500. 500, sí, yo no 500, creo que llegue a los 650. La cuestión es que apenas tiene una semana y días de estreno. Obviamente van a bajar los números. Ya son dos semanas, ¿no? En Estados Unidos esta es su segunda semana. Sí. Ya está terminando su segundo weekend. Sí. Y son los más fuertes. O sea, yo creo que va a llegar a... Falta tres. China. No, en China no va a estar. No. Recordemos que esa versión se usará. ¿Son 200 millones lo que lleva en América? ¿Iba para los 250? ¿O para no, América se hace mucho. En Estados Unidos nada más. Sí. Va para los 200, así es. Ok, estamos hablando de que exagerando va a alcanzar los 300, 320 millones locales. Ok, pero te voy y a poner... el doble debe de ser más o menos lo factible. Entonces, 600 millones, 620. Yo no creo que llegue a los 600. Yo veo muy difícil que llegue a los 600 por el mercado. O sea, claro. Ojo, pero tiene muchos aciertos. Como dice que. Y el word of mouth, acuérdense que hay una cosa. Este yo creo que es el fenómeno. No sé. Está feo, no le digas tan feo, no le digas fenómeno. Sí, es un pinche fenómeno, él mismo lo dice. Una rata de laboratorio. Pero el fenómeno más cañón que ha existido en el cine. Probablemente ni Guardians of the Galaxy, ¿eh? Yo creo que este es un fenómeno equiparable a Iron Man. Probablemente. De ese calibre. En su categoría. Porque es un word of mouth. Sí. Es un personaje individual y todo. Pero son las tres películas que pudimos poner gratas sorpresas, sleepers y con una taquilla que nadie esperaba. Que son Iron Man, o sea, es el primero. Guardians of the Galaxy. Guardians of the Galaxy y Deadpool, definitivamente. Un detalle nada más rápido que quiero mencionar, y es por lo que yo doy los números tan optimistas. Ya pasó la semana que mencionábamos y no le redujeron significativamente el número de salas en México. Al no reducirle el número de salas tan significativamente, es un estudio empírico realizado por el Centro de Investigación de Stripando, DSA, aquí en Cinépolis, Plaza Universidad concretamente, no le redujeron más que una sala y media de funciones. Ya, yo estoy de acuerdo. En México sabemos que se convirtió en una taquilla importante, curiosamente a nivel mundial, pero hay que tomar en cuenta una cosa. De cierta manera, no tiene la misma problemática que se está enfrentando en Estados Unidos. Estados Unidos salió Kung Fu Panda. Sí. Kung Fu Panda le sí, estás sí es robando mercado. Eso sí es peligroso. ¿Por qué? Porque los niños sí van a exigirte a ver Kung Fu Panda, porque no pueden ver Deadpool. Uh-huh. En cambio aquí, Kung Fu Panda se va a estrenar hasta dentro de un mes. Semana Santa. Semana Santa. Entonces, o sea, hay factores que hay que considerar a nivel claro. y a distintos mercados que le está beneficiando, por ejemplo, en México a Deadpool. Tiene muy poca competencia. Ojo, hay algo importante que no te olvides mencionar, que a diferencia de Deadpool, tú que, por ejemplo, que tienes una niña chiquita, No, por lo menos, chance. Yo que tengo una niña chiquita, tengo que cuidarla, güey. No, está muy cañón. No, pero a lo mejor... Por tú... eso te tengo que ir y ni siquiera tengo que acabar. Ojo, este a lo mejor, a lo mejor tú lo ves una... Tú, sí, con la ves una vez. Pero tu hija la va a haber jodido dos veces, si no es que hasta tres. ¿Por qué? Porque una la va a ir a ver contigo, una la va a ir a ver con su mamá, o sea, tu esposa. Otra la va a ir a ver con los abuelos. Uh-huh. Ajá, y otra la va a ver con la tía, güey. O sea, tu hija solita ya jaló a cuatro personas extras y su boleto. Claro. O sea, y tu hija se convirtió no en ese beneficio. Entonces, realmente lo que está haciendo Deadpool es muy bueno. Curiosamente, nada más no se estuvo en el tren del mame. Por ejemplo, a mí, eso de que los rumores que ahora Fox que quiere que Wolverine de ser rated A, la neta se me hacen necedades. No digo que esté mal, no digo que sea necesario. Punto. Pero ojo, y lo que sí creo que acaba de facilitar, curiosamente sí es cierto lo que dijo, Cable, va para la que sigue. Y esto te facilita definitivamente un X-Force. Sí. Y un X-Force bien hecho. Manejado por Cable y a lo mala madre. Como es Uncanny X-Force. Que de hecho esa es la tirada que mencionaba precisamente Tim Miller, el director. Y es de, bueno, si nos pega, ya tienen más o menos camado el camino trazado. No a la Marvel Universe, pero pues cuidando su franquicia y sus juguetes. Y ojo, aquí hay una cosa que sí vale la pena. Tim Miller se acaba de convertir en un Essential. Yo creo que el cuate es la alternativa a Bryan Singer que necesitaba el estudio para su otra familia. Un detalle importante, cuando estamos hablando de que no llega a los 600 millones, no lo estamos diciendo por decir que es una mala película. No, pero al contrario, yo creo que si esta película llegara a los 600, yo no creo que llegue a los 600 millones, no, mira, pero no lo digo en mala onda. Entre 250 y 300, que era... Es y me quedé corto, a punto, y en dos semanas me reventó la cifra. Uh-huh. Y hablar es un fenómeno. Pero decir que no llega a los números de un Captain America o de un Superman o algo así por el estilo, no es hablar mal de la película, ¿eh? Al contrario. Güey, va a vender más que Captain America, que Thor, que todas en su primera película, o sea, Ant-Man, que eso, o sea, sí. Se la atoró y de vuelta, punto. Un detalle nada más, no, digo, estoy muy de acuerdo, por ejemplo, con lo que mencionan de eso, pero también recordemos, el Kung Fu Panda no es competencia para Deadpool, porque son dos públicos radicalmente distintos. Pero acuérdate que hay mucho, hay un ranteo, ¿eh? No creo que tan radical. O sea, porque un niño de 12 años sí te da el Deadpool, pero no puede ir a ver Deadpool, sí. Yo y si es fan de Deadpool, ¿eh? Y entonces va a ir a ver Kung Fu Panda, güey. Pero es que en ese sentido, Kung Fu Panda no la vas a estar programando en su segunda y tercera semana en las funciones de la noche, donde entra Deadpool. O sea, ahí lo veo como mercados que tienen... ¿Pero cuántas sales le va a quitar? O sea, quieras que no, un blockbuster, cuando sale te quita salas, definitivamente. Y entonces, creo que viene por ahí otro blockbuster fuerte. El siguiente que viene es de la serie de Divergent, esas cosas, y hasta después es Batman v Superman, que son los que ya la matarían de las salas de cine. Pero ya está el daño hecho. Tiene más de un mes y medio de... La fecha y todo. Todo. Se defendió perfecto Deadpool. Y aparte, perfecto. Divergente no creo que ha ido cayendo todo, o sea, brutal, sí. O sea, excelente campaña de todo, o sea, muy bien. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recordamos que eso es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este planeta. Nosotros somos el equipo secuencial y nos vamos para todos ustedes con The Common People, el mismo chat. Vamos y venimos. You look like an avocado had sex with an older avocado. Thank you. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do.

Y bueno, ya en el bloque anterior estuvimos platicando acerca de esa divertidísima película que es Deadpool. Sí, estoy hablando bien de algo de Marvel. ¿Por qué? Pues porque hay que reconocer cuando la empresa de enfrente, ay, como me pagan, güey, en DC Comics, está haciendo bien las cosas. Pues ahí es donde entra la inteligencia, no casarse con... Es que es Marvel, es que es Marvel, es que es DC. No, o sea, son cuentitos. Como lo dijo Dan, no importa quién gane, ganamos todos. Ah, entonces ya déjense con sus tarugadas. Hablando precisamente de todas estas tarugadas y de la banda que se cada, es que Didiot la tiene de candado, ajá, y Quesada la tiene más grande, o sea, son idiotas. Estamos hablando de barbas, ¿verdad? ¿O qué? Exactamente, exactamente. Sí, porque de hecho sí, la trae más larga ahorita Quesada. Pero bueno, el punto de todo esto es que ya hemos estado comentando a lo largo de varios programas acerca de esa bella ciencia que es la especulaciencia versus sin esfuerzo. Con respecto a lo que es DC Rebirth, ojo, no estoy diciendo evento, ¿por qué? Porque como fue con Convergence, no es un evento. Sí va a tener números especiales, sí van a salir muchas cosas, pero no es un vamos a hacer de todo este eventito, lo vamos a cancelar y vamos a volver, no. Es un, ¿cómo diríamos? Soft reboot, un reacomodo, una realineación. Continuidad selectiva se le podría reafirmar, porque recordemos que desde el primer teaser decía Rebirth is not a reboot. Nuevamente ya veremos cómo se lleva a cabo, pero es el ajuste y el acomodo de los juguetes de todo lo que han jugado recientemente y más las continuidades previas, ¿no? Yo creo que ya se le puede llamar como tal, es el Rebirth, porque no es la primera vez. Uh-huh. Y va, y el mismo John lo dice, sigo la misma fórmula, traigo todo lo que lo hace glorioso, respeto lo que se ha estado usando, lo que se pensaba usar, y lo vuelvo a hacer grande. Entonces yo creo que así como ya siempre hay una crisis o un secret en Marvel, ya también se puede agregar el Rebirth. Rebirth is the new crisis. Exacto. Que de hecho ahí se ve que Didiot cumplió con su promesa de que ya no va a haber más crisis o whatever en el universo DC. Que la final era la final. Sí, que la final era la final, porque hay muchos finales, pero esta era la de veras. El final final, uh-huh. Como Rollastor. O sea, exactamente, como no empujan. Y ya no estás tan joven, güey. Era fácil. Y en reruns, güey. Pero bueno. Pero sí lo vi así. Maldito millennial. Se me hace que los viste originales, güey, se te olvidó. Así que, ay, soy millennial, ya no sé qué vi ayer. Pero aquí se especuló durante mucho tiempo qué era lo que venía, si era un reboot, si era un evento, si no era un evento, si se cancelaban títulos, qué diablos era lo que iba a pasar. Por fin en la convención en Portland para retailers por parte de DC Comics, de Jeff Jones presentó un video en donde hace muy puntual la aclaración de todo lo que se trata de Rebirth. Lo primero que él hace mención es a dos de miniseries que él mismo escribió que llevan ese nombre, que es la de Green Lantern Rebirth y la de Flash Rebirth. No fue idea de él, esto fue un comentario que le hace Dan Didiot, que creo que es lo único inteligente que ha hecho en mucho tiempo y porque ya son patadas de ahogado para su administración en DC Comics. Ahorita los vamos a explicar por qué, o mi punto de vista básicamente. Ya me dirán sí o no, los editaré, los borraré y nadie sabrá qué dijeron. Pero y luego DC las grabará, los reeditará y ya lo estarán escuchando ustedes. Básicamente lo que Dan Didiot dice a Jeff Jones es: necesitamos volver a ajustar las cosas que ya vimos que no nos han servido. Ajá. Y me gusta el término Rebirth. Quiero hacer un relanzamiento de, valga la expresión, renacimiento de DC Comics. Jeff Jones comenta que la palabra Rebirth se la toma muy a pecho, precisamente porque está personajes que de los que él era gran fan, como es Flash, Barry Allen, como es Hal Jordan, Green Lantern. Él menciona que no se trata simplemente de traer al personaje que ya no estaba vigente y desechar lo actual, sino se trata de incorporar lo que se dejó de publicar o de escribir hace mucho tiempo con lo que está vigente. En el caso en concreto de Green Lantern, dicen, nunca nos deshicimos de Kyle Rayner. De hecho, Kyle Rayner aparece desde el primero al último número. Ajá. Se trata más bien de incorporar, como mencionaba el Wookiee, qué es todo lo épico, lo grandioso que tenía Green Lantern. Trajimos de regreso a Hal Jordan, trajimos de regreso a Guy Gardner, que en ese momento era un alien extraño. Trajimos de regreso a Jon Stewart, que en ese momento estaba inválido. Trajimos a los Kors, trajimos a los Guardians, a Sinestro, o sea, todo eso. Y en Flash, que yo creo que es la diferencia, el Rebirth es no nada más extraer al personaje, es darle un origen, porque ya lo habíamos mencionado en algún programa, Barry Allen no tenía una historia previa al accidente en su laboratorio. Uh-huh. Era, ¡ay! Está lloviendo, ¡ay! Me cayó un rayo, ¡ay! Ya soy rápido. Entonces, ¿por qué te volviste un CSI? ¿Qué te llevó a ser? ¿Cómo era Barry Allen previo a ser The Flash? Que también hay que mencionar un detalle, bueno, no es algo nuevo, como ya sabemos, el mismo escritor ha tenido antecedentes con dos series, con tanto con Flash como Green Lantern, pero también es capitalizar en el nombre y hacerlo un poco más grande, porque el Grant Morrison, en cierta medida, el Grant Morrison, como si fuera el cuate de... Sí, ah, es que en Periscope decían que si tú eras Grant Morrison, por cierto, ¿eh? Algo así, por decirlo, así de grandioso y espectacular soy, claro. Te falta el acento escocés, pero bueno. Ah, bloody hell, ya bollocks. De Bloody Pikey. No, bueno, y se menciona porque Grant Morrison lo hizo sin hacer evento ni nada, pero con su serie regular. En esta manera lo van a aprovechar para hacer el borrón, no tan borrón, sino el reajuste y cuenta nueva, sin olvidar lo anterior, porque también viene, cosa que ya han mencionado, títulos que van a recuperar numeraciones. Exactamente, eso es algo que yo creo que es muy importante y al mismo tiempo es parte del ranteo de toda la banda, que en serio regresen a la primaria y aprendan matemáticas, así de rápido. Ajá. Y aprendan a tomar en consideración que ustedes no importan. Y por ustedes me refiero al público, al mercado en México, Latinoamérica, etc. Tienen cierta significancia, sí, está bien dicho, cierta significancia, pero no son significativos, así de rápido. Es lo mismo, pero no es igual. ¿Por qué? Porque DC se anunció, bueno, propiamente Jeff Jones anunció que va a haber un número cero de Rebirth, que es DC Universe Rebirth, que es un especial de 80 páginas. De ahí se hizo el anuncio, la gente que está al pendiente de los posts que ponemos en Facebook vio que pusimos el listado de los títulos que van a tener un número Rebirth previo a un nuevo número 1. No todos van a tener un número 1, los números que no se cancelan van a continuar con la numeración que tiene hasta el momento, que son 53, 54, on. Números que recuperan su numeración al final, como es Action Comics y Detective Comics, que son los dos títulos de cómics más antiguos en el mundo, en la historia del cómic como lo conocemos. Recordemos 1978, 1979. ¿Para qué? Para poder celebrar los números 1000. Que eso es un punto interesante que creo que trae algo de jiribilla por la jiribilla, una palabra dominguera. Trae algo de ruido de por medio. No es nada más así de que, ah, sí, ya llegué y vamos a hacer un número 1000. Y va a haber números unos. A mí el que me llama mucho la atención es Batman. Creo que es, sobre todo por la grandeza que se han empeñado en creer que tiene todo lo que ha hecho Snyder en The Batman. Ajá, que creo que el único grande que tiene es el dibujo de Capulo. Ajá, porque de ahí en fuera no le veo nada de grande. ¿Y el ego? Exactamente. Pero ya a raíz de esto, los números van a... Esos números que parten del número 1 tienen una periodicidad bisemanal. Sí, porque bimensual es cada 2 meses, bisemanal es cada 2 semanas. Lo importante aquí no es en qué número arranquen. Lo importante aquí es que de $3.99... estos títulos DC Comics los baja a $2.99. Más importante todavía, no nada más son los números que parten del número 1, son todos los cómics, todo lo que publica DC Comics, llámese Vértigo, llámese DC Universe, son de $2.99. Obviamente ustedes dirán, porque ahí leí el comentario, saludos Rodrigo, es $6, no le pierden, güey, no le suben. Le están restando a tus cómics 50 centavos, o sea, del total de tu compra le están restando 50 centavos por la periodicidad. ¿Por qué? Tus cómics no eran de $3, eran de $3.99, eran de 4, lo están bajando a 3. Ajá. Te están saliendo en 2 al mes, te están saliendo en $6. No te están saliendo en 8, güey. Aprendan matemáticas. Que aquí hay que mencionar dos detalles. Tú también, Wookie. hay que recalcar dos cosas. El uso de la calculadora o del abaco. No, esto ya se había hecho en cierta medida y de manera exitosa con lo que pasó con Spider-Man, el lado de Marvel, el cambiar la periodicidad, en este caso de un personaje y un título. Pero también algo que mencionábamos fuera de línea en el programa es que esto también va a repercutir en algo que nadie está comentando. O te van a aumentar el número de publicidad o te pueden bajar la calidad en la impresión y en el papel por la reducción de precio. Ojo, yo no creo que sea tanto reducirte la calidad en el papel, yo creo que más bien es regresar a los estándares que se manejaban hasta mediados de los 90. Recordemos que Marvel, y eso es culpa de Marvel, Marvel tenía dos ediciones por cada número, que era el Newsstand Edition, que era tu papelito normal, como lo habías leído desde 1950, y tu número de lujo, que la portada era casi cartón, y el papel era de mayor gramaje y glossy. Glossy significa brilla, y por ende brillosito. Es brillosito y se despinta más rápido, güeyes. Y le pasas el Durexito de los whatever y se va la tinta más rápido. Vela. Exactamente. Entonces, bajo ese concepto, es como empieza a justificar Marvel Comics su Direct Edition para subir los precios. Ajá. Cosa que obviamente DC le siguió. Y hay muchos títulos, por ejemplo, el JLA de Hitch es de ese formato. Ajá. Es el Justice League en un principio era de ese formato, el de Jeff Jones. Batman en muchos... Cada tres números durante el año cero es como los acaban. Exactamente, que eran los capítulos, ¿no? Exacto. Entonces, ¿realmente a ti te interesa tener un cómic? Sandman también, la última versión, el Overture. Exactamente. ¿A ti te interesa el Dark Knight de Master Race? Es en ese formato. Pero yo diría que el Overture y de Sandman y el DK3, el Master Race, se justifica porque son... eventos limitadas. Especiales. Exactamente. El resto de los cómics, a mí me importa un carajo. De hecho, peor, porque tienes que estarle quitando los dedos, que usted es bola de puercos, no tienen ni idea, no son libros vaqueros. Si les costara lo que un libro vaquero, dóblenlo como se les da la gana, no están comprando un libro vaquero. Ahorita que mencionas lo del costo, y bueno, que al final de cuentas es lo que estamos hablando, esto también es otra estrategia de mercado, independientemente del manejo de continuidades y esas cosas, porque bueno, los números sabemos que van a la baja y van a seguir yendo a la baja, pero al bajar el costo, en teoría debe de aumentar la capacidad para que te compren más títulos los lectores, en general. Independientemente de la calidad, recordemos los cómics que nosotros comprábamos en los 80s, 90s o incluso y más. Uh-huh. Eso sonó a promoción de otra cosa. Pero la calidad de papel era inferior y la impresión era inferior a lo que tenemos ahorita. Y nosotros nos quejábamos. La cuestión es que lo que se está buscando son nuevas audiencias. Es más fácil que si lo encuentran fácilmente en farmacias como era en su momento, o en los Oxxos en el caso de México, que lo encuentras más barato, es más fácil que te lo compren. Y sí, eso te ayudaría un poquito a mejorar los números de ventas. Ahora, aquí hay otra cosa que también la banda no se ha detenido a pensar. Bueno, en particular, no me queda muy claro que no lo hacen en general, menos en esto. Si DC Comics está bajando los precios, ¿ustedes creen que Marvel no lo va a hacer? O sea, güey, me estás bajando... Sí, güey, pero es que están sacando dos números por... son dos números al mes del mismo título. Sí, güey. ¿Cuántos números estás chutando de Spider-Man? ¿Cuántos números estás chutando de Avengers? Disfrazadito si quieres. Spider-Man no, Spider-Man sí es in your face. X-Men y Avengers son los ejemplos más claros, creo, ¿no? Exactamente, que es, güey, lo comentábamos previo a Secret Wars de Marvel. Es, güey, tienes que comprarte los Illuminati Avengers, que a los New Avengers, para saber hacia dónde va la estructura de Secret Wars, que ahí es donde Hickman lo puso, pero desglosadito. De hecho, por eso era tan lento y para mucha gente aburrido. Y obviamente leías de Extreme Avengers y de Other Avengers y de Mother of All Avengers. Entonces fueron tres nada más, Avengers, New Avengers y el que salió eventualmente con el equipo que introdujo Hickman, que era Avengers World. O sea, estás hablando de tres títulos, casi cuatro, por los especiales de Avengers. Ajá. Había uno que era el Everyday Street Man Avengers, que salía Jessica Jones y todas esas Luke Cage y todas esas madres, ¿no? Y esa Uncanny Avengers. Ajá, que también era, que no tenía mucho que ver, pero era título. En realidad no tenía nada que ver. Pero era título de Avengers, entonces conociendo los bola de ñoños completistas, dice Avengers, yo lo quiero. Ajá. Entonces, ¿cuánto estaban gastando ustedes al mes? Y en ningún momento chistaron. Ajá. Estaban llevando los cuatro títulos de $4. Y felices de la vida. X-Men. Tienen el All New, All Different X-Men, que eran los chavitos desplazados en el tiempo. Tenían los X-Men, el Uncanny, que era el Cyclops Team. Exactamente, Logan, ¿qué estaba? Logan and the X-Men. O Wolverine and the X-Men. Que ese se canceló también hace bastante tiempo, recordemos. Pero estaba a la venta, o sea, estamos hablando de que... En esos tres todavía estaba porque fue parte del Children of the Atom. Y también fue de lo de SISM, ¿no? Y todo ese rollo. No, salió después de SISM. Ok. Pero el resultado, ¿eh? Ah, ok, perfecto. Entonces, más a mi favor, estás hablando de que crear un pseudo evento para dejarles caer otro título de X-Men que estaba en continuidad, que era Tie Continuity. Ajá. Bueno, y ahorita que hablábamos de Spider-Man, independientemente del título de Amazing, ahorita tenemos Spider-Man ya con Miles Morales, uh-huh. tenemos Spidey, uh-huh. y tenemos Silk y Spider-Gwen, o sea, la familia Red de Spider-Man Warriors. Ya es un poco más amplia que la de Avengers, al parecer. Exactamente, entonces, y yo no los veo ranteando y quejándose por eso, así de rápido. O sea, a mí lo que realmente me interesa, me queda muy claro que Geoff Johns tiene muy claro y bien definido hacia dónde está llevando toda esta iniciativa de Rebirth. Porque, sí, nuevamente, bueno, es que se los tengo que decir porque está en inglés y no se los puede traducir Televisa, sí. El Young Justice, sí, y el Blue Beetle Corps. Pero bueno, el punto de todo esto es que me queda muy claro que, por las declaraciones que hace Geoff Johns, él no lleva un mes haciendo todo esto. Esto es algo que llevo mucho tiempo platicando con los equipos creativos que van a estar a cargo de los títulos, con los editores que van a estar a cargo de las líneas, ajá, y obviamente con la gente que estamos trabajando en el evento, en el proyecto Rebirth. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Para mí es que no llevan 2 meses, 3 meses planeándolo, y más si está Ethan Van Sciver dibujándolo. De hecho, él ya renunció, bueno, ya anunció su salida de Green Lantern Corps en el número 3. Dice, a mí me gustaría haber terminado, tener un TP, ajá, pero ya habrá otra oportunidad. Lo dejo, ¿por qué? Porque tengo que enfocarme en lo que es River. Todo esto me lleva a pensar que está bien estructurado, que Geoff Johns sabe hasta dónde quiere ir, y que en el momento que Didiot le dijo, güey, River, pues así que, ok, gracias Didiot, creo que ya me vi, güey, ya me vi corriéndote de aquí, así de rápido. Esa es mi opinión. ¿Por qué? Como lo mencionamos y lo comentabas, Dan, Action Comics y Detective Comics recuperan su numeración original para que en 2 años lleguen al número 1000. Uh-huh. Me queda muy claro que es la última medallita que se quedan, que se cuelgan Tom DeFalco y Bob Harras y Dan Didiot, y que después de eso, a mingar a su chadre, güeyes. Y quién se queda, si me preguntan a mí, los que se van a quedar a cargo de DC Entertainment, que ojo, eso es importante, no es DC Comics, ya es DC Entertainment. Tiene 5 años siendo DC, desde New 52, es DC Entertainment. Son Geoff Johns y Jim, desde mi particular punto de vista. Una pregunta, ahorita que mencionábamos acerca de la renumeración, Action Comics ya lo ha hecho 2 o 3 ocasiones donde cambia la periodicidad para subir los números. Exactamente. ¿Detective ya lo había hecho también? Detective sacaba, sí, era bisemanal también, pero ojo, de repente se volvió bimestral. O sea, salía cada 2 meses, entonces más o menos. Pero Action, de una manera muy mañosa, dejaría ser el maldito Biner alienígena, Redneck alienígena. Lo que hacía era, sacó un título que era Action Comics Weekly, que le ayudó a sacar los números, pero sí cañón. Fue mid-80s, ¿no? Porque me acuerdo que estaban las historias de Phantom Stranger, bueno, de varios personajes, para poder tener material para rellenar tanto número. Exactamente, que de hecho, aquí hay algo, es un caso muy curioso, precisamente en esa época, en los mid-80s, con todo y que lo vuelven weekly, como que dicen, no, güey, ya exageramos. Y lo cancelan durante un tiempo. Fue como un par de años aproximadamente en los que Action Comics no salió. Y regresa Action Comics ya con la continuidad y la periodicidad a la que se estaba acostumbrado normalmente, o sea, mensual. Pero sí, sí tienen esas trampitas de repente, ¿eh? Y el que los estén sacando básicamente 2 veces al mes, Action y Detective, sí es para, güey, por favor déjenos llegar al 1000 para cumplir nuestro milestone, nuestro sueño de vida, a ver, ok, perfecto, lleguen. Y de ahí se van al carajo, ¿eh? O sea, yo creo que en 2 años... si todo va como lo tengo yo en mi mente, podemos despedir de Tom DeFalco y de Bob Harras. Y bueno, rápidamente, en este mismo momento yo estoy en la página de DCEntertainment.com/management. Está precisamente para que los que queramos aplicar, yo ya estoy metiendo acá al equipo de Stripando para solicitar chamba. Y estaba viendo la cadena, los que no se mueven ni de chistes son Diane Nelson, que es la presidenta, uh-huh. y Geoff Johns, que es el Chief Creative Officer. Dan Didio y Jim Lee, efectivamente, yo creo que ya les toca la renovación, más los editores que mencionábamos. Jim Lee se tiene que ir más de co-publisher, a tomar el puesto que realmente he estado haciendo, que sí, es el diseño y manejo de imagen en uh-huh. distintos medios. Didio, ojalá y lo manden a Media, porque él cuando estaba en Pixar era bueno para ciertas de esas cosas. Y pues, ¿alguna posible apuesta sobre quiénes podrían entrar en puestos de editores? Yo creo que Tomás, independientemente de estar como escritor, regresa como editor, lo cual sería un gran acierto, y sobre todo si se queda con la familia de Superman, porque mientras Tomás estuvo de editor del Bat Family, lo volvió lo que sostiene básicamente la compañía, ¿eh? En Green Lantern fue cuando estuvo con Geoff Johns, que realmente no tenía los números de Batman, pero estaba Grant Morrison. ¿no? Entonces es difícil competir con el nombre Morrison. Pero sí logró cosas muy importantes, ¿no? Con Green Lantern y con Jeff, tomado con Jeff Jones. Entonces yo creo que Tomasi sí es uno de los que se va como editor de una familia de títulos, que para mí es un gran acierto. ¿Tú por qué no apuestas? Estoy viendo ahorita presente quienes han estado. Tomasi, desde luego. No sé si tal vez un retorno de... A mí me encantaría un regreso de Diane McDuffie, lo cual está un poco difícil porque tendríamos que revivir su cadáver. Con la Ouija. Exactamente. Siempre hay un Black Knight, güey. Exactamente. Eddie Berganza, híjole, no sé por qué. Eddie Berganza no ha dejado de ser editor, ¿eh? Exactamente, pero para subirlo a que esté un puesto más, porque no, era de la familia de Superman durante un tiempo, que fue donde tuvo más presencia, si no me falla. Sí, pero cuando el alienígena raro tenía 5 números, pero Batman es el protagonista, güey. Entonces, el que quiera robar la atención. Ajá. Berganza es mucho hit and miss, ¿eh? Sí. Es mucho hit and miss, tiene cosas muy buenas, y de repente sí tiene 2 que 3 que dices, ¿neta, Eddie? O sea, las ideas, güey. Ahora, vienen cosas importantes, independientemente, ahorita seguimos viendo un poquito lo que es la cuestión de los editores. Yo creo que gente, ya no sería traerte gente de Vértigo a DC, deja Vértigo como está, Vértigo está funcionando bien, si no está roto, no lo muevas, que es básicamente lo que se hace Rebirth, no está roto, no lo muevas, que también yo creo que para eso sirvió de este experimento de 5, 6, casi 6 años. Ajá, con lo que es el New 52, lo que fue Multiversity, lo que fue Convergence, es qué gusta, qué no gusta, qué quiere la gente que regrese. A mí me queda muy claro que Jeff Jones, su siguiente proyecto es Legion of Superheroes. Tomen, perros, ande, en Estados Unidos sí somos legión, y háganle como quieran. Me queda muy claro que Superman van a tratar de que tenga la misma importancia que tenía en los 80s, 90s, con todo lo que hizo John Byrne. Sobre todo, me llama mucho la atención lo que es la onda de Superman, ajá, o The Reign of Superman. También me llama mucho la atención que nada más sean 37 títulos. Ya los contamos, son 37 títulos, los que va a haber en total a la venta por parte de DC Comics. Que esos 37 son 17 los que son bisemanales. Exactamente. O sea, nadie que, ay, es que porque no te gusta, güey, vete a otros títulos, cómprate otros títulos, explora nuevos horizontes, naco. Ajá. Y consíguete nuevos títulos que nada más salgan una vez al mes de $2.99. ¿Dónde está tu problema? ¿Para qué lloras? ¿Para qué te me rasgas las vestiduras? Ajá, así de rápido. Uh-huh. Pero yo creo que sí debe entrar gente de Image, de Boom, de hecho yo diría gente que no ha estado ligada en los cómics, como fue King. King no escribía cómics. King estaba en nivel, estaba de metiche en una visita en los edificios de DC Comics, entró a la oficina de Dan Didio y vio que estaban haciendo precisamente el Convergence. Dijo, oye, ¿y si hacemos esto y nunca has pensado hacer eso y manejarlo así? Y en lugar de los cómics y la mudanza que se... Y él fue, por eso se quedó como escritor en DC Comics. Ajá. Entonces, yo creo que ese tipo de ahora movimientos... Ahora ya es exclusivo. Exacto, y ahora ya es exclusivo. Que aquí hay un par de detalles. Yo coincido con lo que tendrían... Ya se han traído escritores de Image, concretamente. Recordemos que hay un ciclo de migración particular. Si de repente decimos que se va gente de DC a Marvel, pues también hay gente de Image que precisamente entra a DC y así sucesivamente. De Boom no lo veo tan factible porque ahí están los que ya no quieren trabajar con las grandes, en cierto sentido. Básicamente, estamos hablando de Mark Waid, de un George Pérez, un Valentino. Que ojo, Jim Valentino... Valentín es el dibujante. Ay, Witchblade. ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama este menso? Ah, sí, que dibujó X-Men. Exactamente. Él había dicho, no, yo no vuelvo a trabajar. Ahorita les digo el nombre. No vuelvo a trabajar con Batman, con DC o con Marvel, bla, bla, bla. Y ya tiene, de hecho, ya tiene un proyecto como portadista con Batman, Ajá. Y de hecho, ahorita Silvestre. Recordando... Mark Silvestre, tienes toda la razón. El éxito de Image se debe también en buena parte a quien tienen como la cabeza de editor actualmente, ¿no? Mr. The Walking Dead. Agárrate a alguien de los que está bajo su tutela. Totalmente de acuerdo. Yo creo que sería el movimiento más inteligente. Uh-huh. Y yo insisto, llévatelo como editor a él y tráete gente que no haya estado en el medio del cómic. Uh-huh. Gente que no que le valga madre, pero que realmente no esté sujeto a los paradigmas del mundo del cómic como se conoce hasta hoy en día. ¿Por qué? Porque si algo ha quedado demostrado es precisamente que están muy casados con la vieja escuela del manejo del industria del cómic y no los está llevando para ningún lado, ¿eh? Pero para ningún lado, güey. Es lo que. Y regresando del corte, les comentamos un poquito más a fondo lo que dijo el Papa. El Papa, claro que sí, como debe ser. No, el editor en jefe de Image, que tiene mucho que ver con esto. Y nosotros le recordamos que. Este segmento llegó a ti gracias a Osborne Comics, la tiendita de los comiqueros. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, eso sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto. Vamos y venimos. desde la mansión infinita. Factor Ronin. Buenas las tengan y mejor las pasen. Habla su amigo Eric de Chirio Parque, regresando de la zona negativa después de que Dan Campos arregló la continuidad. Salimos a salvo, perdimos la mansión infinita, nos fuimos a la West Coast Mansion y regresamos para reportar todo acerca de los monitos japos y de ojos rasgados. Y pues para marcar el regreso hubo muchas noticias, pero todas palidecen y carecen de importancia con respecto a la que sigue. Esta semana por las redes sociales ya se han de haber enterado, falleció el actor de voz Jesús Barrero, aquel que lo conocemos principalmente por darle su voz al Caballero Seiya de la serie de Caballeros del Zodiaco, acá Saint Seiya, etcétera, etcétera, pero que también tuvo una larga carrera en el doblaje e infancia de muchas personas, chavorrucos, millennials, y la chaviza también alcanzó. Los carnalitos pueden recordarlo por su voz en La Persona de Koji Kabuto, de Mazinger Z, o Rick Hunter de Macross, acá Robotech, la voz de Luke Skywalker, así como Johnny Quest, también la voz del Emperador en Las Locuras del Emperador, y la voz de Merlin en Arrow. Y esto se debe a que ya tenía un buen tiempo luchando contra el cáncer. Lamentablemente, pues, la enfermedad ganó. Cabe mencionar que aunque ni yo ni los miembros del equipo secuencial somos muy fanes que digamos del trabajo de doblaje, o más bien del doblaje y en especial el actual, creo que la participación de esta persona fue importante en muchos aspectos, porque antes, para empezar, por el simple hecho de que costaba mucho trabajo o no llegaba el material original, nosotros lo consumíamos en español, y la única forma en que esto podía pasar era que lo doblaran y lo trajeran pues en tele abierta o en los cines. Entonces, pues esta persona marcó lo que fueron varias generaciones, así que tanto como persona como por su trabajo es una pérdida lamentable. El último legado que quedó, al menos que yo sepa, en voz de Seiya, sería la película de La Leyenda del Santuario y en el videojuego de Soul of Soldiers para PlayStation 3. Dicho lo anterior, podemos regresar a nuestra programación regular. En este caso, pues en el mes de enero se realizó otra vez el Konnichiwa Fest a nivel nacional, esta exhibición de películas de animación japonesa. En este caso, las tres películas que trajeron fueron recomendables, y la primera fue Persona 3 parte 2. En este caso, el año pasado les reseñé la parte 1, que era la introducción a este mundo de Persona, y donde les contaba sobre estos avatares que invocan con un tiro en la cabeza y que era básicamente un juego de rol. Bueno, pues este continúa la historia, en donde ya nos explican por qué se origina este mundo donde lucha la gente, en este caso esta hora perdida oculta que se da a la medianoche en que cae otra dimensión en cierta área de Japón y aparentemente el resto del mundo también. Y bueno, y se supone que esto es a partir de un accidente queriendo jugar con el tiempo-espacio, causado por la ambición de los antecesores de los protagonistas. La verdad, dicho sea de paso, aunque sí es entretenida, es la menor de las tres películas que voy a reseñar. ¿Por qué? Porque en sí tiene muchos clichés del género de anime, y es hasta la segunda mitad de la película que agarra un ritmo, y en donde nos establecen que el protagonista, que en sí era retraído, pero por lo menos era pragmático y hábil, empieza a cavilar que si se acaban las misiones, descubren cómo deshacerse de las invasiones de los seres de esta dimensión alterna. Entonces está en la disyuntiva que se le presenta de que si terminan con estas misiones que tienen, dejan de ser especiales, dejan de tener poderes, deja de ser el chavo chicho de la película chafa, y pues que se supone que estar en este grupo de combate es lo que lo hace tanto especial como parte de una familia. Entonces está en la disyuntiva de si de verdad quiere terminar con eso, porque pues ya por fin se siente acoplado al grupo, aceptado, y se siente útil. Y de ahí se van presentando explorando otras situaciones como nuevos reclutas, nuevos enemigos. Pero les digo, incluso las peleas se vuelven más entretenidas, pero todo a partir de la segunda mitad de la película. La primera mitad, sinceramente, sí es un poco lenta y aburrida. Eso es por la parte de Persona 3. Lo mejor de esta edición, las dos películas que siguen. La segunda película en el orden fue Expelled from Paradise. Esta película es una joya de la ciencia ficción. Es de Gen Urobuchi. Escribió lo que fue la historia de Alnoa Zero, que ya se las recomendé. Y bueno, ¿de qué trata Expelled from Paradise? Ah, pues en este mundo, pues hubo, igual que en Wall-E, un apocalipsis. Y la gente escapó en un arca. Solo que esta arca mantiene los cuerpos de la persona no gordos en sillotas, como en Wall-E, sino que los mantiene, por así decir, en estasis o incubando guardados, mientras sus mentes viven en un mundo virtual, pero ellos están conscientes de ello. Nuestro protagonista es una chava que pertenece al equipo de seguridad y que en este momento está cazando a un terrorista que logró violar la seguridad de la arca esta. Y nos explican que este terrorista elude todos los sistemas de seguridad y también el personal. El terrorista lo que hace es que trata de comunicarse con la población invitándolos a un viaje a explorar el universo, pero lo que le interesa a los gobernantes de esta arca es el simple hecho de que penetraron con facilidad sus defensas. Al estar impotentes en la defensa virtual, le piden a su agente que vaya a la Tierra, en donde todavía hay humanos, para detener físicamente estos ataques. Y entonces lo especial de esta película es que, además de tocar los temas de lo que es la conciencia, el alma, la inteligencia artificial, qué es un ser humano, qué es real, qué no, cuál es la copia de cuál, toma y aborda estos temas, pero no los hace de forma tensa ni densa, sino los pone en ejemplos muy sencillos y tampoco ahonda tanto en el tema que abarque todo. Además, tiene unas escenas de acción, lo que es la animación es soberbia, está hecha en CGI. La música está increíble. Las coreografías de batalla también son asombrosas. También critica mucho a la sociedad en el manejo o trato tanto de lo que son la moneda de cambio, las propiedades, la sociedad en sí. Está muy genial la película. Así que se las recomiendo. Contarles un poco más sería spoilearles mucho la trama, en especial cuando descubren la identidad del hacker. Se los dice su amigo Eric de Shirio Parker. Meto las manos al fuego por esa película cualquier día de la semana. Y de igual forma con la que sigue, que es, si mi dicción no me falla, que seguro sí, Angel of the Heart, o ya traducido aquí al lenguaje de Nopal, pues sería el himno del corazón. ¿De qué trata esta película? No tiene nada de especial, no hay poderes, no hay mechas, no hay rayos, no hay nada de eso. Es gente. ¿De qué trata? Pues ahí va. Se supone que comienza con una niñita que es muy fantasiosa y aparentemente parlanchina. Este pueblito, al final de la colina, tiene un castillo. Pero este castillo, mientras la niña fantasea con que es un castillo real, es un motel de paso. Entonces la niña está ahí emocionada, feliz, jugando, y de repente ve salir a su papá, que ella lo imagina vestido de rey, con caballo. Y llega volando y le cuenta a su mamá: mamá, mira a mi papá saliendo del castillo. No hay ningún spoiler, sale en el tráiler. Pero la señora con la que iba saliendo no eras tú, porque tú estás ocupada aquí haciéndonos nuestro lonche. Entonces de seguro eres una bruja, pero una bruja buena. Y pues lo siguiente que pasa es que el papá se va con el camión de la mudanza, y la niña, al querer ayudar a papá, le dice: yo te ayudo, que mi mami te perdona y no sé qué. Y entonces el tronco de papá le sale con: ¿de qué me hablas? Si todo esto es tu culpa. Sí, el padre del año. Entonces pues obviamente esto afecta demasiado a la niña, que caminando otra vez a rumbo a su castillo, supongo yo que la desahoga verlo, se le aparece un huevo. Este huevo se le presenta como el príncipe huevo y le dice que es muy parlanchina y sus palabras hieren a la gente. Entonces lo que debe hacer es sellar sus palabras. Si sella sus palabras, conocerá a su príncipe, se enamorará de ella y será feliz. Entonces pasamos a esta niña ya en secundaria, pues está en clase y aparentemente es mudita. También conocemos al otro protagonista, que es un chavo de su clase, que ese día ayudó a un señor que estaba en un templo recogiendo unos huevos. No estaba de flojo, eran huevitos estilo de Pascua, pero pues a la japonesa en un altarcito. El chiste es que llegan a la escuela, el maestro, que es un hippie, los ensarta a esta chavita mudita, al protagonista, a un beisbolista que está lastimado y a una chava que es la líder de las porristas de la escuela, que van a dirigir la clásica función que se hace en fin de año. Pues ahí descubrimos que la chavita sí puede hablar, pero tiene un impedimento. Cuando habla le da dolor de estómago y va volando al baño. Esta chavita va a la oficina del maestro para pedirle que la quite de ese comité organizador, cuando cacha a su compañero que escribió así de repente una canción sobre huevos con palabras del alma y cosas así. Entonces, como con eso de que esta chavita tiene sus palabras selladas por el huevo, se siente identificada y ya termina platicando con este chavo, bendita tecnología, a través de pues el WhatsApp, y él explica a este chavo: no, yo no sabía de ti, esto fue coincidencia de una babosada de la mañana. Y poco a poco esta chavita también pues se nota que se va enamorando del cuate este, y ahí empieza lo bueno. En esta película todos los personajes van creciendo, así quizá el que menos se toca hasta que ya está por finalizar es la porrista. El chiste es que el maestro quería que organizaran un musical, les mete el gusanito y empiezan a trabajar en un musical. La chavita escribe, basado en su historia y su maldición, un cuento sobre una chavita como ella, que es ella, que quiere ir a un baile y conocer a un príncipe, y para ir al baile, que se supone que conmemora la ejecución de presos, para ir al baile tiene que pecar, y para pecar el huevo le dice otro huevo, un huevo mágico dentro de su historia, así, Historyception, y el pecado más grande es herir a las personas con sus palabras. Después, por culpa de esto, pierde la voz, y ahí es donde empiezan a armar, mientras va avanzando la historia de esta chavita y cómo le va yendo, van avanzando en la historia del guión del musical, para pues finalizar la película presentando dicho musical y cerrando las tramas de todos los personajes. Y pues al final vamos a descubrir si era magia, o si era psicológico, o estaba loca, o qué onda con esta chavita. Está muy buena, súper recomendable, además que esta es para toda la familia. La otra tiene un poquito de fanservice, la de Expelled from Paradise. Entonces sí, mis súper recomendaciones para que las busquen por cualquier medio serían Expelled from Paradise y Anthem of the Heart. Y ya si son fans, si les gusta el RPG, o si son fans de la saga de Persona, puede que les guste la de Persona 3 2, parte 2, y pues obviamente conseguir igual la parte 1. Y pues eso sería todo de mi parte esta vez. Los medios de comunicación siguen siendo los usuales: @sonrasajer en Twitter, sonrasajer@gmail.com, facebook.com/sonrasajer. Para cualquier cosa, estoy para servirles. Eric de Shiro Parker, cambio y fuera. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. To the Legion of Superheroes, I make this solemn pledge: to use my powers for good, to fight for justice, and and protect the innocent, to aid my fellow legionnaires in times of peril, and to keep their secrets safe. We are the Legion of Superheroes! Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, sigue siendo Planeta del Planeta. Y rápidamente, en el bloque anterior ya les comentábamos un poco con respecto a lo que es la iniciativa Rebirth de DC Comics. Ya les dijimos por qué tienen que dejar de estar diciendo sus tonterías, regresar a la primaria para que les enseñen matemáticas. No, esos días son de secundaria, ¿verdad? Bueno, pues si no pueden con primaria, bueno. Para que ubiquen que en realidad sí están va a disminuir su gasto. Aquí hay algo importante, lo que les comentaba yo previo a ir a los comentarios de, como dijimos antes de corte, de lo que se mencionaba en la convención de Image. Por parte de Eric Stevenson, ajá. Es que no son significativos los números de México. Ustedes están hablando de que, ay, es que sí me va a salir más caro. Sí, porque ustedes tienen que hacer la conversión a dólares. Ajá. Pero en Estados Unidos, que es el mercado primario, que es el mercado al que realmente se hacen los estudios de mercado, créanme que a muy poca gente le interesa si Pedrito el de la esquina, si el gordito cagado, si el güey que vive en Narnia, si los güeyes que se la pasan haciendo sus monólogos, el güey que está en la cueva, los cinco idiotas que se la pasan mundo, ¿qué cuentitos leen? O sea, todas esas opiniones las hacen rollito y se la fuman en un joint. Ajá. Ni a eso llegan. Exactamente. A ellos lo que les importa es el mercado target, el mercado doméstico. Ajá. Y por eso el que digan, ay, es que de $3.99 a $2.99 sí es un descuento significativo, que sí beneficia al mercado final, y que me queda muy claro que va a ser la pauta que van a seguir las demás editoriales. No, o sea, así rápido. Entonces ustedes, es que me cuesta más caro, pues cómprate la de Televisa, güey, o la de Camite, o la de Weber in the Morning. Ajá. No es que las traducciones saben, ustedes, o sea, si vas, lo que vas a hacer es buscar un punto para estar ranteando, ahórratelo, güey. O no lo publiques, o sea, agarra tu muñeca inflable y discute con ella. Ahora también, recordemos que esto lo estamos viendo con nuestra visión del mercado mexicano, que tienes acceso a las versiones gringas, a las versiones nacionales. Sin embargo, el mercado que a ellos les importa es el local, es el estadounidense. El ajuste se da por motivos económicos, que eso va desde luego, pero a final de cuentas no es algo gratuito. Y ya tomando un poco de lo que mencionábamos en un texto que va a estar linkeado, lo van a encontrar precisamente en Facebook también, del mensaje que dio Eric Stevenson, es muy simple, me encanta porque es simple, directo, pero también te habla de cosas muy concretas, de que se están repitiendo los errores que mataron el mercado en su respectivo momento, y que claro, te van a dar picos de ventas. ¿Qué pasó con las portadas especiales que tuvimos durante el Forever Evil y todas esas cuestiones? Y bueno, de más tipo de recursos que se están reutilizando. Al final de cuentas te van a dar picos comerciales, pero que te siguen aumentando el declive a largo plazo del propio mercado. Sí, lo que él menciona es que básicamente son soluciones a corto plazo. Porque las portadas, el foil cover, el glow in the dark, el die cut, el lenticular, todo el eso. El rascahuele de Harley Quinn, recordemos. Exactamente. Sí, te generaban booms de venta. Estuvo prohibido por cuestiones de aduana. Exactamente. Mira, estos son de brillantes aquí. Son números que, o eventos o cuestiones de comercio, comerciales, que sí, te generan un pico de venta a corto plazo. Ajá. Pero a la larga hacen que la gente ya lo piense dos veces y vuelve a crear una implosión en el mercado. Lo que pasa es que muchas veces es el mismo mercado el que te compra las dos versiones. Lo que has estado comprando y el otro por ser el especial. No estás generando mucho mercado nuevo. Y si estás generando ventas, sí. Y el poco nuevo que pudo llegar en la mayoría de las portadas lenticulares era muy malo. La historia, el dibujo, todo era malo, solo estaba valía por la portada. Exactamente. Entonces también ahí vas alienando porque sí está bonito el adorno, pero por adentro es basura. No me incita a que te siga comprando. No hay nada que lo respalde, ¿no? Bueno, y vámonos a un caso nacional que podemos corroborar. Ya ven que tenemos nuestras librerías de back catalogs en los amores de las ediciones nacionales. Las bonitas portadas y la edición que estuvo del Forever Evil, las portadas tuvieron que imprimir números dobles para que pudieran meter dos portadas. ¿Cuánto costaba cada uno de esos? En ciento y feria, ¿no? Cada uno de esos números. 112, si no mal recuerdo. 112, pero tú los veías ahí apilados. Todavía. Ahí estaban. Ajá. Ahora también recordemos una cosa, como mencionaba yo al principio del programa, no es cierto, antes de empezar a grabar el programa, fue precisamente la cuestión de que sí, yo como editorial, a ti tienda, te obligo a que compres cierto número de en volumen de cada título para yo darte la portada variante, la portada especial, etcétera, etcétera. Pero eso no te ayuda a ti. Yo como editorial no te estoy ayudando a ti, retailer. Al contrario, te estoy ayudando a la madre. ¿Por qué? Porque te vas a crear con un stock impresionante. Ajá. Y pues, se te va a quedar, vas a perder dinero y por eso están cerrando tantas tiendas. Y ojo, hay incentivos, que sus incentivos son una madre. Honestamente, te voy a dar 4 portadas variantes para que después llegue un güey que se pelea con los editoriales aquí en México, diga ya no quiero nada, pero esa que es especial te la voy a vender en 3 veces el precio de portada. Pues está cabrón, ¿no? Pero no hay un incentivo por devolución, güey. Ajá. Y eso a mí me parece más importante, estar al pendiente de la cantidad de devolución de un título. ¿Por qué? Porque eso me habla de mi venta real. Ajá. Y al mismo tiempo eso se refleja en costos de producción. ¿Por qué? Porque yo sé que si en lugar de los 100,000, por poner un número, los 100,000 números que Green Lantern vende, ajá, lo que realmente está vendiendo son 50, 60, ajá, que me sale, ojo, aquí ya es cuestión de volumen, costo-volumen, ¿no? Que a lo mejor le sale lo mismo mandar a imprimir 100,000 que mandar a imprimir 50,000. Pero si no estás vendiendo, si tú tienes una, las tiendas tienen un stock de, entre todas, de 40,000 números, o sea, eso no es negocio. Y al final del día, sean todos los románticos, sean tan románticos como Deadpool, esto no es cuestión de romanticismo, esto es un negocio. Ajá. Que sí, que qué bonito, que los cuentitos, sí, eso es poca madre. Pero al final del día es un negocio, y si no es rentable para la gente que los vende, ya salieron de los newsstands. Ya se volvió un gueto. ¿Qué sigue? ¿Venta directa tipo Amazon? ¿Y después? O sea, ¿realmente ustedes van a estar pagando una suscripción en Amazon para que les llegue 15 días después por snail mail? ¿O la impresión digital? ¿La edición digital, perdón? Que ahorita que lo mencionas es el otro factor. Nosotros nos hemos enfocado mucho en la edición impresa, a final de cuentas, pero no es el único tipo de mercado. El manejo principal que tienen ahorita las editoriales son licencias de personajes. Eso es lo que les genera más dinero. Revisando los números, ahorita estaba revisando los números de enero del 2016, que son los más cercanos, y el título que más te vende es de Image, es The Walking Dead 150, y son 156,000 ejemplares. Esos números son irrisorios, como ya hemos mencionado, en comparación con otras cuestiones. La distribución es el siguiente factor, y la distribución va a ser más fácil de alcanzar con cierto tipo de medidas. Archie nunca lo abandonó, que saca tus dalles para que se puedan distribuir en farmacias, en cualquier tipo de lado, y es más fácil que alguien con el manejo de COD, de cobres o devuélvase, pueda empezar a vender cómics de $3, uh-huh, tal vez no en farmacias, pero sí en, bueno, ¿por qué no? En un Walgreens, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Y aquí hay otra cosa importante, la cuestión de precisamente cobres o devuélvase y todo, también viene muy uno de los problemas con todo esto de la distribución es precisamente eso, que muchas editoriales, y son los errores en los que están cayendo ahorita. Recordemos en los 90s el señor Madureira, ¿por qué se hizo famoso? Porque hizo Battle Chasers 4 y se tardó un año para el 5, o de 5 a 6, no me acuerdo, y honestamente no me interesa. Y no acabó. Ajá, y no le puso fondos. Ajá. O sea, ese tipo, y que realmente las editoriales no presionaban a sus artistas o a sus escritores, a su cuerpo creativo básicamente, para ser puntuales. Eso también no ayuda, eso es lo que hace que se cree un desencanto del consumidor al producto y que diga, carajo, ya no lo quiero. Y eso al final del día al que perjudica es al retailer. Y bueno, ahorita que lo mencionas, paralelo a esto, y es algo de lo que mencionaba el mismo Eric Stevenson, el publisher de Image, uh-huh, y menciona el caso de que hay gente que te dice, es que a mí no me gusta trabajar en los cómics. ¿Por qué? Por el medio, por el tipo de presiones, porque ya no tiene tal vez el glamour que había antes. En realidad el glamour solo fue algo ficticio que ocurrió durante los 90s, cuando se creían estrellas de Hollywood. Pero también la cuestión es que es un tipo de trabajo que cuando tienes en consideración el resto de los medios, no te deja tanto. Tú ganas muchísimo más por el guión de un episodio de televisión como escritor que por lo que ganas en todo el año publicando un cómic, a menos que seas un superstar. Sí. Por eso tienes, por ejemplo, a Guggenheim, porque se dedica a hacer únicamente televisión en ese sentido. Le pagan una bicoca por hacer un cómic. Uh-huh. Y bueno, a él le pagan más porque es una persona ya reconocida, que es un buen escritor. Pero a final de cuentas no es un negocio como para que mantengas talentos durante tanto tiempo. Sí, no. No, yo creo que a mí se me hace de hecho muy extraño y lo asombroso, de hecho diría yo, lo comentaba con el Buki la semana pasada, que Snyder haya durado 5 años en Batman, ¿eh? Digo, lo bueno, lo malo, te guste, no te guste, los aciertos o los desaciertos que haya tenido. Hoy en día durar 5 años en un título era algo que no se veía desde bueno, Morrison de los estuvo ¿cuánto tiempo? Estuvo también 6 años, no, 8 años, no, 8 años. Y Jones fue el anterior que también estuvo. Y de ahí, o sea, no nada más hay 3 títulos. Uh-huh. O sea, Jeff Jones estuvo 10 años en Green Lantern. Uh-huh. Morrison estuvo 8 años en Batman. ¿Previo a eso cuánto tiempo estuvo en X-Men? También estuvo un run largo en X-Men. Sí, fueron alrededor de 3-4 años, ¿no? Uh-huh. Por... O sea, pero ya decir 3-4 años es un run largo, no es cierto. O sea, esos eran de que, uy, pues no pegó, ya córtalo, ¿no? Quítalo. Bueno, que también ha cambiado un poco porque recordemos el caso de Claremont, que yo creo que ha sido de los que más han durado. Ese güey duró 30 años, güey. Exactamente. Literal, 30 años. Y todavía después siguió publicando cosas como en X-Men The End cuando ya no estaba en los títulos principales. Pero eran, claro, es un caso rarísimo, pero te maneja el tipo de continuidad con los creativos. En Avengers tú tenías equipos que duraron bastante tiempo. Actualmente Hickman es otro de los que ha durado y ha podido explotar sus arcos narrativos a largo plazo. Yo, de los que más han durado, digo, de entrada, el tener una duración de 102 números, como fue este Kirby y Bendis. Y Bendis con Ultimate Spider-Man. Pero él rompió con Bagley, ¿no? Pero él rompió el récord. Pero sí. Estás hablando de un run de más de 10 años. Esas son cosas que antes era normal, güey. ¿Quién escribe? Ah, Stan Lee, ah, perfecto. Sí, compra, o sea, sabías, ¿no? ¿Quién lo dibuja? Ah, me gusta el arte, ¿de qué? De El Rey, de Kirby. Y fue algo que tuviste durante 10 años. El arte, no, a diferencia de lo que hay hoy en día, el arte no demeritaba tanto en ese tiempo. Se fue ya Kirby de Fantastic Four, ¿quién entró? Romita, Senior. O sea, güey, ¿podías pedir algo más? Pero también nos habla de dos cosas distintas que no había en aquel momento. Actualmente hay más creadores y creativos, entonces hay mayor competencia. Uh-huh. Eso te permite una mayor, ¿cómo se dice? Una mayor cambio entre los mismos creativos. Pero también era, Claremont, ¿cuántos números de relleno no se llegó a aventar en todo su run? ¿Pero eran malos? O sea, ¿era como para correr a un escritor en el entorno actual? Uh-huh. No lo eran. De hecho... Si nos vamos a eso, como siempre lo hemos comentado, los números, por ejemplo, los 250,000 que es The Walking Dead, hace 15 años era cancela el título. Y ahorita es, güey, es el top seller, no manches, todo mundo, líbele a The Walking Dead. Ajá. Hace 10 años, güey, por eso cancelaron Hawk and Dove. Ajá, porque tenía, esos números eran los que tenían Hawk and Dove. Uh-huh. ¿Dibujado por Liefeld? No. ¿Y escrito por Kessel, no? ¿Antes no. o después de eso? Después, no, eso fue la miniserie. Ah, ok. La serie Long Going sí era escrito por los Kessel, no era, pero no era dibujado por Liffy. Pero estás hablando los Teen Titans, de New Teen Titans, de Perez y Wolfman. Ajá. Muchos dicen, es que se acabaron en el número 183. Sí, güey, de New Titans, ¿no? De New Teen Titans. Estás hablando que previo a esos, son 183 números, estás hablando casi 20 años de Mark Wolfman en Titans. A esos 20, a casi 20 años, súmale los 5 anteriores. Estás hablando de casi 30 años también en un título. Y un título que era top seller. Ponte a lo que fue Legion of Superheroes, que era Paul Levitz. Paul Levitz duró más de 20 años escribiendo Legion of Superheroes. Shooter, cuando inició en el Silver Age. Ajá. Estás hablando que es un tipo que tenía 13 años y hasta los 23 dejó de escribir de Legion of Superheroes. Ajá. Bueno, no tanto, pero sí se aventó 8 o 9 años. Un niño de 13 años. Ajá. Ya entienden por qué era Silver Age, por qué las historias son tan naive y no tenían todo ese morbo sexoso. Y ustedes, bola de enfermos, se encargan de remarcar cada vez que pueden hablar de un cómic. Ajá. De pedirlo a gritos. Exactamente. Ya sus carencias, neta, y sus proyecciones, déjenlas para su vida privada. Ajá. Pero ese es el punto. Ajá. Ya no hay. Hoy en día. Habrá probablemente una mayor cantidad de creativos. También es porque ya no hay tanto rango de ventas como para decir, aguántalo, no. Ya se bajó demasiado, cámbialo. Pero si te has dado cuenta, hay muchos títulos que es cámbialo, y no por eso significa que se mantenga o que se mejore la calidad. Es lo mismo, están buscando la solución rápida, no a largo plazo. Uh-huh. Ese es el problema. Sí, un cambio de equipo muchas veces te va a ayudar para vender 1 o 2 números, pero como no le estás dando el tiempo de desarrollar todo lo que han planeado... Empieza a caer las ventas, quítalo y trae otro. Eso también es como el ciclo vicioso que se está cayendo ahorita. Pero yo creo que eso se podría solucionar de una manera muy sencilla. De hecho, dos maneras muy sencillas. La primera, aplicar la Jim Lee-sesca, la que le aplicó a DC a Jim Lee con Hush. Es hasta que no tengas el número 7 terminado de los 12 que tienes planeados hacer, no te publico nada. Y si para el si veo que va a salir de imprenta y tú no tienes... 3/4 partes del número 8, no lo publico, no lo saco a la venta, güey. Así de rápido. Y la segunda, que es, ¿sabes qué? Hazme un pitch de venta en números sencillos. O sea, no me des la gran historia. Hazme un pitch que te lleve números autocontenidos. Es que esa es la otra. Toda la tendencia ahorita es para TP. Ojo, y el TP no, hoy en día, con los números actuales, no les cambia mucho el precio. Sí llega a ser un poco más barato, pero no es un ahorro tan significativo como mucha gente lo supone. Para lo que te conviene mucho el TP son para historias muy viejas de números que ya no consigues y que los retailers te la dejan caer, pero se hasta aburrirse. No, pero como editora te conviene más porque lo vendes tanto a las tiendas como a librerías. Exactamente. Entonces por eso ahora su tirada es busco puro TP, puro TP. Oye, pero una pregunta ahí, Wookie, ¿cuáles librerías? En Europa Estados, no, Estados Unidos, Barnes & Noble, ¿qué pasó con ellos? Por Amazon. Es el único, pero híjole. Y curiosamente Amazon vende ahora ya más cómics que muchas tiendas. Sí, eso tiene que... No lo daría. Y aparte es la facilidad que tiene también Amazon para pelearse directamente de gigante a gigante contra Diamond. De hecho, Amazon está abriendo librerías, curiosamente. Entonces, sí. Ahora está generando todavía más puntos de venta para cómics. Exactamente. Eso te lo discuto porque es una estrategia de Amazon muy interesante con las tiendas de brick and mortar, como le dicen las tiendas físicas. Uh-huh. Obviamente es su punto ancla, pero es gracias al manejo de catálogo y distribución que tiene, lo puede mantener, pero es una estrategia muy corto plazo. En 2 años te garantizo que esas tiendas no van a estar. Ahora bien, un punto que quiero mencionar hace rato con la nueva estrategia del Rebirth. Ahorita viendo el market share que tiene, Marvel tiene un dominio del 48.17%, combinado obviamente con Star Wars que ya hemos mencionado. Uh-huh. DC tiene un 24.02%. ¿Qué tanto le va a ayudar las series bisemanales como para tratar de subir ese número? Insisto, sí, yo creo que sí es algo que le va a ayudar el que hayan reducido de precio un dólar. Estoy hablando de mercado, estoy hablando de mercado primario. Uh-huh. Ah, ustedes nativos no se me emocionen porque ustedes no aplican tanto como creen. No son tan indispensables como quieren soñar. Ajá. Yo creo que eso sí le puede ayudar. ¿Por qué? Porque estás hablando de que te llevas cómic y medio. O sea, esa reducción te lleva a comprar cómic y medio. Uh-huh. Y no te da el desgaste de tu cartera, no te genera una merma, ajá, tan significativa como se podría esperar. Ajá. Y aparte, no es más difícil. Y no nada más, repito, lo importante no nada más es que sí ya hay números bisemanales, bueno, títulos bisemanales, que sí ya bajó un dólar. También tomen en cuenta que dijimos son 18 números los que van a ser bisemanales. Ajá. Quedan 19 números que van a ser la misma periodicidad mensual y a los 2.90. Entonces, por ejemplo, yo que soy fan de Titans, no estoy obligado a los dos por mes. Uh-huh. Es un solo título y obviamente pues me dejan caer con Batman, Detective, Nightwing, Justice League y todo ese rollo. Pero ahí también ya depende de ustedes. O sea, yo porque soy necio completista. Pero, por ejemplo, pero hay eso otros títulos. Del market creo que es más por todas las quejas que ha habido sobre el nuevo 52, sobre todo de un año para acá. Es que no es lo que yo leía. Sí le bajaron las ventas, pero yo creo que más por el dinero es porque la gente literal ya no lo compraba porque no le interesaba. Gusta, exactamente. Mm. Esa es una oportunidad de apertura de mercado. Mm. Ajá. Exactamente. Pero también hay que tomar en cuenta que, contrario a lo que se piense, sí hubo generación de nuevo mercado a partir del nuevo 52. Ajá. Yo creo que va más bien... Al inicio sí, pero luego pero ese se fue y el que ya tenías cautivo. Ajá. Fue lo que les afectó, que empezó a irse ese también. Y ese es el que sí les pega. Por eso, Reverde, ay, si es que vamos a traer lo viejo, no es nada más porque a mí me gusta, es porque sé que es lo que me estuvo vendiendo durante años. Sí, no, eso me queda totalmente claro. Ahora también hay otra cosa interesante, la cuestión precisamente de los precios y todo ese rollo. Uh-huh. El que lo llegues a comprar o no lo llegues a comprar, esto también, lo comenté, toda la razón la tienes, Buki, es no me generes eventos. No me generes cosas raras, dame buenas historias. Juan Espíritu, saludo Juan, comentaba en Facebook, en el post precisamente de Rebirth, ¿sabes qué? Es que a mí me gustaría que exploraran el multiverso con eso. No, güey. Ajá, espérame tantito. Primero concéntrate en cimentar bien lo que estás haciendo, que también fue uno de los errores que yo creo tuvo New 52. Empezó con lo de Multiversity. ¿Por qué? Porque tenemos que abrir puertas, porque a la banda puede o no gustarle, puede o no llamarle la atención, puede jalar. Entonces necesitamos ver la manera de regresar a lo que teníamos previamente. Pero a mí, más que empezarme a manejar el multiverso y que las historias imaginarias de cuando Superboy era niño, etcétera, etcétera, etcétera, uh-huh, a mí dame una buena historia del personaje, genérame el suficiente interés. Espérate, sí, yo sé que va a sonar muy drástico, espérate 100 números, o sea, unos 10 años de buenas historias, y después explora lo que se te dé la gana, güey. Que de hecho fue mucho de lo que pasó después de Crisis on Infinite Earths hasta Zero Hour. Fueron 10 años. Después de Zero Hour fue se empezó a manejar mucho lo del Hyper Time, que no pegó pa' ni madre. Eso fue capricho de Wade. Porque era la mejor manera de justificar su Kingdom Come. Tanto de Wade como de Morrison. Recordamos que eran parte de incluso del Brain Trust, que tenía un pitch para relanzar junto con Millar, de hecho, Superman. Uh-huh. Pero nunca se explotó en realidad a fondo. Hasta Morrison después retomó eso para hacer Multiversity. Uh-huh. Todas esas ideas que estuvo planteando. Ahora, me voy a desviar ligeramente el tema, pero para retomar, y hablando ahora sí de los números, por ejemplo, que mencionaba Wookie, de Amazon directamente, revisando el ranking de ventas de trade paperbacks vía Amazon, es bastante interesante ver la comparación. Porque, por ejemplo, el título que más vendió es de Star Wars, oh sorpresa, es Darth Vader Volumen 2, Shadows and Secrets, cuesta alrededor de $20, pero en Amazon se vendieron 7,850 unidades. Okay. Y por ejemplo, si nos vamos a títulos tal vez más reconocidos por la banda, que son ya de antaño, V de Vendetta vendió alrededor de 700 números aproximadamente, trade paperbacks. Nuevamente, Sonda de Legado es el mercado emergente que no se está considerando tanto dentro de los números oficiales, pero curiosamente, y por lo que cuestionaba tanto cómo afecta los números con el Rebirth, DC Comics usualmente siempre tuvo números muy buenos en los trade paperbacks. Recordemos que Watchmen es el más vendido en la historia. Uh-huh. Si vemos el top 10 de trade paperbacks, tenemos el 1 y el 2 es Star Wars, el número 3 es Color Your Own Deadpool, okay, el 4 es Death of Wolverine, el 5 es Star Wars Lando, el 6 es Deadpool Secret Wars, y sí es dos veces el Secret. Uh-huh. Luego tenemos Invader Zim, luego Thor, otra vez Star Wars Darth Vader Volumen 1, y el número 10 es Civil Wars. ¿Cuántos títulos de DC tenemos ahí? Uno. Before Vendetta. No. Él está. No, ninguno. Es correcto. El que tenemos más arriba de DC Comics, lo estoy buscando, y es Grayson. No, perdón. Flash Out of Time. Y está en el lugar 20. Y estamos hablando de un Wally West. Ajá. A partir de septiembre, si no mal recuerdo, fue cuando empezó a bajar en TPs, y es donde empezaron a hacer como notas de interesante, hay que seguir checando esto. Uh-huh. Ok. Star Wars logró un dominio, y lo mencionamos en su momento con los números individuales en ventas. Esto es nada más conteo de trade paperbacks y únicamente con Amazon, que es el mercado que es muy interesante analizar ahorita. Yo creo que es importante también mencionar que, por ejemplo, DC Comics durante algún tiempo cometió el grave error. Se ven muy bonitos en tu librero. Los archives son carísimos, y eran las únicas compilaciones que tenías en ese entonces. Uh-huh. Después empezaron a sacar los TPs, que sí, es bueno, ay, güey, creo que es poquito más barato y la gente es, pero no te está, o sea, la gente está respondiendo mejor a la venta de los TPs que de los archives. Ahora, el problema de los archives es que era la única manera que tenías de tener historias reimpresas. Uh-huh. O sea, no había otra manera de conseguir las historias que tú querías. Ah, de hecho, si tú te das cuenta, los TPs son de arcos muy específicos, de historias que realmente yo creo que no, en teoría no debería ser tan difícil conseguir los números en las tiendas, en teoría, pero todavía es un pueblo de España del que muy poca gente sale. Uh-huh. Ahora, por otro lado, toda esta generación de mercado, y si quieren saber bien qué onda con los TPs y para que vean que hay historias que ya no salen más que en archive o hardcover, en el índice de los TPs, atrás dice de la librería de DC, tus superhéroes favoritos, y es chécate todos los que hay y vas a encontrar muy pocos hardcovers, muy pocos, queda muy pocos TPs, y lo que vas a encontrar más son los archives. Digo, Legion of Superheroes tiene 17 archives, güey, y tiene un solo TP. Una duda, ¿cuál era el costo de los archives? Los archives en ese entonces se los estaban dejando caer en $17. Okay. O sea, sí es algo que te costaba un varillo. De repente había unos que, dependiendo de los años en los que habían sido impresos las historias, o publicadas las historias, perdón, te están dando, había archives de $15, de $14, pero no eran cosas baratas, están preciosos. Y se ven poca madre, así, toda Legion, 17 archives de la Legion, se ven impresionantes, güey. Pero pues mi cartera así volteé y decía, venga tu mano, güey, o sea, exactamente, pero con Batman igual, porque estaba Batman, estaba Detective Comics, Superman era lo mismo porque estaba Superman y estaba Action Comics, o sea, estaban todo ese tipo de cosas que era el único acceso que tenía, por favor, el único acceso que tenía la banda para las historias viejas. ¿Ah? De hecho, de los crossovers entre Superman y Spider-Man, no los encuentras. Quitando tú toda la onda broncas entre editoriales. Pero tampoco encuentras ahorita, y es más fácil que encuentres ahorita un Avengers JLA o JLA Avengers, ajá, a que encuentres ese tipo de cosas clásicas. Ahora bien, aquí tengo otra cuestión y, bueno, yo insisto mucho con ver el resto de los mercados, ya hablamos, por ejemplo, un poco de Amazon, pero el mercado digital, ¿por qué un montón de cosas, de Marvel en concreto, pues ya ves que tienes la suscripción ilimitada y son cosas que igual ya no necesitas conservar en stock? Porque también es algo que mencionaba el Clarky, por ejemplo, cuando hablaron del mercado mexicano, uh-huh, del cómic reimpreso en México. El almacenamiento es una cosa que te cuesta muchísimo. Sí, muchísimo. Entonces no te conviene tenerlo y entiendas, a menos que te lo pidan, no te conviene tenerlo en stock. Entonces son cosas que por eso no se producen, uh-huh, y por eso la escasez, que es lo que tú mencionas ahorita con lo de los archives. Pero hay, con todo eso, hay muchos TPs o muchas historias que están en los archives que no están en digital, ¿eh? Uh-huh. O sea, no crean que es que todo lo que está impreso está en digital. No, no es cierto. Uh-huh. Uh-huh. Ahora, también hay una cosa que hay que recordar. Los ñoños son seres anales retentivos, güey. Uh-huh. No los estoy insultando, tarados, o sea... Es una descripción. Es una descripción, ¿no? Uh-huh. ¿Ok? Tienen la necesidad imperiosa y compulsiva, uh-huh, de tener a la mano sus cuentitos. O sea, ¿cuántos de ustedes no conocen a alguien que ha llegado con guantes, ajá, y pinzas para que sus cómics no se maltraten? Uh-huh. O sea, a ese tipo de... Sí, son gente muy enferma, pero los hay. Créanme, yo los he visto. Los hay, y hay más de uno. Uh-huh. Sí. Entonces, eso también es lo que hace que se siga generando la venta en físico. Uh-huh. El feeling, lo acepto. Yo soy anal retentivo, soy obsesivo. Yo no puedo leer un cómic en tablet. Uh-huh. Me cuesta, los he leído, me cuesta mucho trabajo disfrutarlos. No entenderlos, disfrutarlos, bueno, no los disfrutas igual, güey, ¿no? También antes te costaba un poco de trabajo sintonizarle al canal de Torrentovisión que tenemos de televisión y eventualmente lo lograste. Lo logré, sí, pero no, pero no es el mismo feel en los cómics. Ajá, porque como que llevarte la tableta al baño no es lo mismo, güey. No, y te sale más caro cualquier manchón. Exacto, no, güey, se te acaba el papel y a ver, güey, a ver, dime, limpia tu tablet, güey, a ver. El comentario escatológico siempre preciso. Ajá. No, pero también es la cuestión de que el coleccionista siempre permanece hasta que tiene la primera mudanza. No, yo ya sobreviví a tres, güey, pero ya sobreviví a tres. Pero bueno, el punto es básicamente es ese, o sea, el fan, el diehard fan de cómics, sí necesita, uno, mucho espacio, mucho... Y necesita sus cómics en las manos. O sea, el papel, el olor a la tinta, el papel, ¿no? Es lo mismo que pasa con los libros. Por eso seguimos teniendo ferias de libro. Ajá. Porque también es el factor... nosotros tal vez estamos ubicados en una clase socioeconómica más afortunada porque tienes acceso a toda la gama de la oferta de productos. Ajá. Desde el cómic individual, sí, el digital, el impreso de lujo, que igual te cuesta más, pero todavía lo puedes acceder. Pero ¿cuántas personas únicamente tienen acceso a eso en el medio físico, tanto en libros como en cómics, y solo en la tienda cuando tienen la oportunidad de verlo? Porque después no le va a interesar buscarlo. No, y aquí hay otra cosa que comentas que es interesante y creo que tenemos el error de pasarla por alto siempre. La gente que tenemos acceso a internet, damos por hecho que todo mundo tiene acceso a internet, uh-huh, y no es cierto. Es un número muy reducido, quitando los cafés de internet o whatever in the morning, lo, uh-huh, que quieran, es un número muy reducido de gente la que tiene acceso a internet en su casa. Uh-huh. Aunque ustedes no lo crean, ajá. Uh-huh. Hay gente que no tiene internet en su casa, ¿sí? Eso también, y no nada más aquí en México, en Estados Unidos, no crean que en Estados Unidos y Canadá todo mundo entra a su casa y tiene internet. Uh-huh. Hay gente que no lo tiene. Uh-huh. Y mucha gente ya también se va por las cuestiones de los celulares, que ya vienen a incluir los paquetes. Uh-huh. Pero... por lo mismo los cuidan más y no descargan cómics. Uh-huh. Los usan para cosas que realmente son necesarias, menos las niñas tontas que se la pasan en, no sé, en Tinder, en Instagram, siguiendo a Kim Kardashian y toda esa basura. Ajá. Pero yo creo que eso también debe ser importante tomar en cuenta, y creo que es algo que la gente de DC Comics tomó muy en cuenta para reducir el precio y al mismo tiempo no sacar tanta cosa en electrónico. Uh-huh. O sea, es quién tiene acceso. Aquí el punto es quién tiene acceso a lo que yo estoy haciendo. Más allá de, uh-huh, ay, es que van a sacar títulos. No. ¿Cuánta gente tiene acceso a lo que yo estoy haciendo? Al final del día, ahí es donde se ve si es negocio o no es negocio. Uh-huh. ¿Por qué? Porque lo que yo pretendo hacer es llegar a la mayor cantidad de gente y obviamente con el menor costo posible. Ajá. El menor costo y el menor precio posibles. que no son lo mismo, para entonces yo poder tener una ganancia, ajá, y poder pertenecer a esas corporaciones malévolas que tienen que ser, este, exactamente, ¿no? Que ay, explotan al pobrecito trabajador, que no saben que por ley la mitad tiene que pertenecer al país en donde se encuentran, pero... Y por lo general, la gente nativa de ese país es muy hábil para evadir impuestos. Llámese México, Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica, no saben ni siquiera qué es impuestos. Nadie. Son como leyenda, todo el mundo habla de ellos, pero nadie los conoce. Uh-huh. Ajá. Pero yo creo que eso es lo importante. Y yo insisto, yo creo que esta iniciativa de DC Comics, de la iniciativa Rebirth, va a generar un impacto importante en la industria del cómic. No nada más para DC. Ajá. Si esto, Jeff Jones y Jim Lee tienen esos 3 segunditos de inteligencia de negocio y están bien asesorados, van a ver muy bien lo que dijo el publisher de Image, y es algo que creo que va a consolidar el mundo del cómic, para bien. Vamos a ver menos títulos basura, explorando menos temas basura y tratando de sablear y sangrar la cartera del lector a diestra y siniestra, para dar cosas no inteligentes, porque al final del día son cómics, simplemente muy entretenidas, muy interesantes y de mucha calidad. Y también, tratando de rondear un poco más el tema, lo que mencionábamos hace rato acerca de los cambios editoriales, yo creo que sería bastante interesante que las siguientes figuras precisamente salieran del lado de ventas y de mercadeo, más que del lado creativo dentro del entorno editorial, precisamente para que le den continuación. Y creo, esto es mera especulación que no tiene ningún fundamento, como el 90% de las cosas que digo, que tiene que ver con que tal vez se les dieron una especie de jaloneo precisamente de que, bueno, tenemos que reinventar, sacar el proyecto tal vez Rebirth, bajar números, porque si no tenemos gente que se dedica a eso únicamente para generar ventas, y eso fue lo que les movió el tapete tanto a Jones como a Didiot y a las demás gente. Sí, no, totalmente. Yo creo, hay algo que yo creo que también ellos no están tomando muy en cuenta, y es la gente que no mira, que no aprende de su pasado, tiende a repetir las mismas idioteces, ¿no? Entonces, yo me iría al libro de estrategias de una señora que se llama Janet Kahn. ¡Kahn! Ajá. Que fue la que impulsó a DC Comics un par de años previos a Crisis on Infinite Earths. Y que realmente borró del mapa Marvel, O sea, Marvel no la veía llegar, pero ni escondida ni doblada. Yo me iría a ese librito para ver qué estabas haciendo bien. Que obviamente yo creo que el único error, eso siempre lo he comentado, el único error que cometió Janet Kahn después de Crisis on Infinite Earths es no haber empezado de cero a Batman y a Green Lantern. Que fue lo mismo que hicieron en todos lados. Batman y Green Lantern nunca han sufrido ningún cambio drástico, a diferencia de un Superman, de una Wonder Woman, de un Flash, de un Green Arrow, de que quieras tú poner. Volvemos al punto del anel retentivo. Tienes miedo a separarte completamente de eso que añoras. Exactamente, pero digo, si ya se arriesgaron, digo, con Superman, que se supone que es el personaje icónico de DC, no lo hicieron, que no les ha salido, pues es diferente. Pues, Alien Binner, pero no les ha salido, es diferente. Pero ese tipo de riesgo, si lo vas a hacer, no lo puedes hacer a medias. O eso, todos coludos o todos rabones. ¿No? Como lo hizo Marvel en su momento con Ultimate. No me importa tu continuidad, esa es nueva. Pum, arrancamos. Que ok, tengo el backup de la continuidad de 616 anal retentiva. Perfecto. Y al final del día, 10 años después, ¿qué fue lo que hicieron? Lo fusionaron. ¿Y qué vemos ahorita? Secret Crisis on Infinite Marvels. Ajá. O Secret Wars, como quieran decirle. Y tenemos ya lo mismo que hizo DC en Crisis on Infinite Earths. Bueno, que también ahí discuto un poco porque son cuestiones no distintas. No me discutas, Dan Campos. Te voy a editar. No te publico este segmento. No es cierto. Son cuestiones, era el laboratorio de experimentos de Marvel, concretamente sí. Ultimate, y fueron unos títulos de las familias más representativas, le hace X-Men, Fantastic Four, que fue el primero en tronar, y Spider-Man, que fueron los que perduraron más, Ultimates, etcétera, que sería el equivalente más bien lo que pasó con el Earth One actualmente y en un formato de prestigio, que como ya vimos hace rato con los números de los trades, a final de cuentas no se estuvo sosteniendo tanto en ese formato, pero fue el fuerte de DC. Pero no es diferente a la periodicidad. Lo que es los Prestige de Earth One es uno y un año después. Un año después sacaron el volumen 2 de Superman Earth One. Salió el primer volumen de hecho, fueron 2 años porque salió el volumen de Superman Earth One y al año siguiente fue Batman. Earth One. Ya salieron los números 2 de Superman y de Batman. Y apenas va a salir. Viene el primero de Wonder Woman. Ajá. Esa se me hace una manera inteligente, in my not so humble opinion, de manejarte el multiverso. Házmelo en Prestige. Exactamente, y curiosamente, así como fue el Ultimate, el laboratorio de Marvel, bajita la mano, y lo estamos viendo en el universo cinematográfico con Batman V y Superman. Uh-huh. Y Wonder Woman y Flash Aquaman. Todo el Dawn y también, of Justice League, el Capitán y Lilian. Exactamente. Y todos los demás. El profesor y Mary Ann. Dios santo, tanta combinación. Eso no es un crossover, eso es toda la compañía editorial, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bajita la mano, de ahí viene, yo creo que el posible reboot de Batman, el soft reboot. Uh-huh. Porque veamos el Alfred, el nuevo. Ajá. No, ese ya, olvídense de él. Vamos a tener el Alfred Badass, que su primera influencia fue en Earth One. Uh-huh. Lo vemos en Batman v Superman. Y también eso viene para encaminarse y alinearse más, como lo habían mencionado ustedes, con el universo cinematográfico. En cierta medida, ¿no? Sí, ojo, que lo mencionó Jeff Jones y lo dejó muy en claro. Uh-huh. No crean que, porque también se especulaba mucho, es que va a ser un universo en donde todo lo de televisión va a tener su cuentito. No, no es cierto, ya lo vimos, ya está la lista, la pueden checar en Facebook. Ajá. No, simplemente es como que queremos que la gente entienda que así como el cine y la televisión son muy diferentes, uh-huh, el cine y la televisión y el cómic también son muy diferentes. Ajá. Entonces, si hay alguna historia que nosotros creamos que pueda ser interesante para adaptarla al cómic o para tomar ciertos elementos, claro que lo vamos a hacer. Uh-huh. Pero eso no significa que uno, y insisto, está la lista. Yo no veo dos títulos de Flash, como lo comenté. No, yo no veo dos títulos de Green Arrow, como lo comenté. Ajá. O sea, que son cosas en las que yo especulé que probablemente se podían llegar a ver, precisamente por los mismos rumores. Uh-huh. Pero una vez que lo liberan, dices, bueno, es cierto. No van a sacar nada, o sea, no es una línea de cómics realmente apegada a lo que es la televisión. Uh-huh. O sea, sigue siendo, los cómics siguen siendo su propia bestia. La televisión sigue siendo su propia bestia. Uh-huh. El cine sigue siendo, salvo, y esto me queda muy claro y todo el mundo lo puede ver, o sea, sus dos neuronas sí pueden llegar a ver esto. Trinity, uh-huh, sí es el resultado de Batman v Superman, Gilligan, Mary Ann y todos los demás. Oye, ahorita revisando el listado, por lo que mencionaste de que no hay personajes con títulos repetidos, o sea, dos guionadores y esas cosas, uh-huh, hay algo que no está en la lista y que es muy importante mencionar. No aparece nada como Injustice, como Arrow, The Dark Archer. ¿Es por omisión calculada o porque no tiene nada que ver con eso? Porque no tiene nada que ver con eso. Okay. O sea, son títulos... Ojo, lo que se está haciendo en Dark Archer, que lo está escribiendo Barrowman, uh-huh, y lo está dibujando su hermana. Barrowman. Uh-huh. Ellos dos están escribiendo el canon del, uh-huh, Dark Archer, porque Merlin era simplemente el gato de Ra's al Ghul en, uh-huh, los cómics. Ajá. Acá no... lo que se está haciendo, sí, obviamente, está basado en el personaje del cómic, de la televisión, de la serie de televisión, perdón. Pero... si tú quieres manejar al Dark Archer en los cómics normales, uh-huh, te tienes que basar en ese canal. Uh-huh. O sea, es crear, y es lo que menciona Jeff Jones en el video, es crear ese sentimiento, o más bien ese universo realmente compartido. Uh-huh. Ajá, o sea, que cada uno, no que influya de una manera directa, inmediata, pero que sí lleguen a tener cierto tipo de consecuencias como el escritor considere prudente hacerlo. Uh-huh. Y que nadie se salga del redil y empiecen a hacer sus historias chairas, raras, como acostumbran a hacerlo. Uh-huh. Así que, ay, es que le sacas el ojo a Peter Parker. Oye, pero en el otro título tiene los... ¡No importa! O sea, que eviten todo ese tipo de idiotas, ¿sí, uh-huh, me explico? Entonces, básicamente, por eso es lo que va. Yo insisto, el Rebirth, no nada más en cuestión de títulos publicados, continuidad publicada, sino en cuestión de generar nuevos lectores y la accesibilidad. Sí, lo insisto, sufran lo que quieran por el tipo de cambio. Ajá. El Papa tiene la culpa. Peña Nieto tiene la culpa. Videgaray, la paloma, es culpa de la paloma. Sí, todo lo que quieran. Sí, exactamente. Todo es culpa de Trump y la pared. Ajá, porque hay que empezar a ahorrar para construir la pared. Ajá. Entonces, todo eso, ajá, ustedes, público nacional, no importan para tres madres. Lo que importa es el mercado americano. Y si ellos empiezan a tener éxito con ese movimiento, lo van a continuar. Uh-huh. O sea, ya su tipo de cambio, ya lloren como quieran. Uh-huh. Eso ya es muy bronca de ustedes. Pero sí, créanme que de $3.99 a $2.99, aunque sean bisemanales, es un movimiento interesante, una apreciación interesante y atractiva para el público americano, ¿eh? Y nada más para cerrar ese punto, es lo que mencionaban, creo que la semana pasada, el mismo Rick, cuando hacían la comparativa de cuántos títulos comprabas hace 10 años, uh-huh, a cuántos compras actualmente. Exactamente. Va a ser el efecto inverso a eso. Si tal vez ahorita compras 10 títulos al mes, de repente ya vas a poder comprar 12 o 13. Exactamente, exactamente. Ajá. Y si no les gusta, pues compren los de Televisa. Uh-huh. Y ya sigan escribiendo a Giovanni por sus traducciones de Google. Que no, que Google ya dijo que no, ni Bing. porque Bing tiene... Se deslindaron. Mejor, exactamente, es Webster Dictionary, yo creo algo así por el estilo. Pero bueno, rápidamente, para cerrar, tu recomendación, DC. Un título, bueno, ya lo mencionaron a... Estoy haciendo muchas referencias, parezco globito de editor que está justificando todo. Uh-huh. Ya mencionaron la serie de Lucifer la semana pasada. Que... Sí, que por cierto, gracias por hacer la fe de ratas. Ya la hicieron en Facebook, no la voy a hacer en el programa. Y es más, métanse allá, porque está bien bonito el dibujo para que... De hecho, sí, está muy pimper, está muy pimper. Y quiero recomendar la nueva serie de Lucifer, que está muy distante de ser lo que hizo Mike Carey en planteamiento. Está muy distante de ser lo que es la serie de televisión, pero es un punto medio, yo creo que muy pertinente. Ha tenido muy buenas críticas, de hecho esas las ponen siempre en la portada. Y es un título escrito por Black, dibujado por Garbett y... no tiene el tinte del policíaco que se parece un poco a la serie de televisión. Retoma la historia con el mismo Lucifer que nosotros conocimos en Sandman y lo que escribió Mike Carey. Okay. Quien ahorita está trabajando en conjunto con el arcángel Gabriel. Están haciendo un proceso de investigación y está bastante interesante porque, como mencionaba, es más ligero, pero tiene momentos en el cual regresan al infierno, en el número 3, si no me falla la memoria, y se encuentran con la nueva regente del infierno, que es Mazin-Qué, que probablemente lo estoy pronunciando mal o recordándome el nombre, que era la anterior pareja de Lucifer. Que es la que trabaja con él en el Lux. Es correcto. Que es la que está en la imagen que pusimos del programa, la de arriba. Exactamente. Detienen a la negra arriba. Y ves cómo que hubo un cambio precisamente entre lo que nosotros conocimos en el run anterior, el más maduro, por decirlo de alguna manera, y este un poco más comercial, porque el status quo ha cambiado radicalmente en el inframundo, en el infierno, pero tiene planteamientos muy divertidos. Por ejemplo, cuando hay un intento de seducción sobre el arcángel Gabriel, él se cree muy gandallas de que, ay, me voy a ligar una diablilla, y resulta que terminan torturándolo y de la manera más infernoide que puede haber, porque la siguiente secuencia tú lo encuentras a él despierto, colgado de los pies con unas cadenas, a fuego lento lo están cocinando, y aparte ya le arrancaron toda la piel. ¿Ya lo sodomizaron también? Probablemente. Lo más probable es que lo hayan camina de charrito, entonces. Sí, también. No de angelito. Entonces... Con ese manejo que tiene es algo nuevamente muy light en comparación, pero la verdad lo recomiendo. Okay. Y yo les voy a recomendar algo, aunque no lo crean, de Marvel nuevamente. Yo creo que de esto de 8 Months Later, lo más interesante para mí, o por lo menos lo que no me ha dado flojera y me pareció bastante interesante, Invincible Iron Man. Bendis, cuando se propone hacer cosas interesantes, no nada más por sacar a destajo las cosas que de repente... Ni de burlarse de ustedes con sus extremos de que ahora no pongo globitos y ahora pongo muchos globitos y todo. No, cuando quiere hacer historias interesantes, lo logra concreta, concisa y maciza para todos ustedes. Ajá. Invincible Iron Man retoma lo que es el final de Secret Wars, de Doctor Doom, para ser más precisos. Tiene un cameo de Cumberbatch. De Doctor Who, no, espérame. Es donde el Awesome Facial Hair Club, ¿no? Exactamente. Ajá. No tiene un cameo de Doctor Strange. Tiene una villana con cierto pasado oscuro. Ajá. Y también, obviamente, hace referencia a muchas cosas de Avengers. Que a diferencia de DC, ellos sí están separando lo que es el universo fílmico del universo de los cómics. Marvel sabemos que le funciona de otra manera cuando le funciona. Pero Invincible Iron Man de Michael Brian Bendis, impresionante título, 3 números los que yo he leído, y me paro de pie ante el señor. No sé cómo le hace, me manda invitaciones para Candy Crush cada 20 minutos, no sé cómo le hace, pero lo hace muy bien. Honestamente, se lo recomiendo mucho, Invincible Iron Man. Y bueno, de esa manera, a nombre del buen DC, que se encuentra con nosotros nuevamente desde el Multiverse, después y de derrotar... esta tierra, no confundir con cosas de relés paralelas raras. Sí, ¿verdad? Que es la cueva del multiverso, son los conductores, se llama el programa de Tierra 34. Exactamente, donde aparte, está muy raro, la dominación francesa le ganó a los gringos, no sé. Ok, pero ya vieron, ya restauró la continuidad, ya saben que los enemigos de la continuidad se la... hicieron en tres partes, pero ya pueden, para los que no pueden, saludo a Rodrigo nuevamente, los que no pueden, no dan pie con bola, y si no es por iTunes no encuentran la manera de descargar los episodios, ya están en los links de costumbre, ya están en sus feeds, sean felices, disfrútenos. Nuevamente quiero agradecerle a Edith Sánchez, Judith, gracias por las recomendaciones de series de televisión. Ya eventualmente en programas más adelante se las estaremos platicando. Ya la semana pasada recomendé de Shannara Chronicles, uh-huh. que está por terminar. Es de 100, está impresionante. ¿Cuántos más, Edith? ¿Cuántos más? Ya, no más. Ay, rápidamente, recomendación de televisión que igual no les interesa tanto, pero a mí sí me interesa recomendárselas. Busquen The Magicians. Okay. Es del sci-fi y no diré nada. Bueno, el nombre lo dice todo y no, no es Harry Potter, es mucho más cool. ¿Cuántos episodios van? Va como en el cuarto o quinto episodio, está empezando apenas. Ok, ya saben, a buscarle. Yo sí, en nombre de DC, que ya está de regreso, después de pelear contra los enemigos de la continuidad. Zico, que decidió DC borrarlo en este momento de la continuidad. El Wookiee, que también ya lo mandó de paseo a una galaxia muy, muy lejana. No, no, no es reedición, ¿eh? No. Clarky, que sigue repartiendo amor por provincia. Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Los esperamos la semana que entra. Y como no hay sabias palabras, simplemente... pues vámonos. Exacto. Long live the Legion. Still here? It's over. Go home. Go.